pasando, Horda Bacalá? Por acá Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa, que les da la bienvenida a otra edición de Nivel Escondido 407, esta vez en compañía de nada más y nada menos que el informante 00 Churumba, directamente desde algún lugar escondido allá en Ponce y preparando información calientita para Cobo Santa Rosa. Uh-huh. Es Alex Nation, el que firma los cheques. ¡Ay, diablo! Pues está tranquilo, manito, aquí ready, estamos de vuelta otra vez luego de un par de días fuera del podcast, ¿verdad? Con nuestra nueva rotación, pero estamos un poquito cansados. La semana estuvo intensa, mucho trabajo. Ahora mismo en Ponce, este weekend que estamos grabando, se está celebrando el carnaval, y le está explicando a Gio que este año el concepto del carnaval básicamente es rodante, o sea, van a llevar la fiesta a la gente, o sea, no quieren aglomeración en el área de la plaza, pues van a estar llevando las carrozas, las comparsas y todo por las diferentes áreas de Ponce, y las personas así lo pueden disfrutar desde la seguridad de sus casas, ¿verdad? Su marquesina, terraza, balcón, no tienen que estar aglomerados, y pues ya tú sabes, corre, cheque a última hora, contratos a última hora, pues como todo en el gobierno, claro, pero estamos verificando que todo esté en orden, como debe ser, porque si no, no se firma, o se firma por otras cantidades. Exacto, con unos acuerdos, ¿cómo diría yo? Unos acuerdos humildes, o buenos, que a la larga te afectan el bolsillo, ¿verdad? Si eres un irresponsable, por ahí le vamos. Sí, si no, papi, hay que cancelarte ese cheque. Y hablando de cancelaciones, papi, válgame Dios. Okay. Tita Molleros, y no estoy hablando de Abby de The Last of Us 2, estoy hablando de Gina Carano, yeah, que ha salido de The Mandalorian, esto por unas alegadas expresiones que básicamente se resumen antisemitas. Estuvo comparando fuertemente las dinámicas de la política pública de los pasados días y haciendo como que unas expresiones un tanto confusas. Y les hablo desde mi perspectiva, porque uh-huh, yo vi expresamente lo que la chica escribió, y honestamente, tú te pones a analizar lo que dijo y se presta para entender de dos maneras. Habría que ver más contexto. Si tú solamente lees lo que ella publicó, podría correr two ways. O sea, no fue demasiado claro lo que dijo. Puedo entender el revuelo público en el sentido de que, pues, en términos generales y la comunidad internacional y la política pública, pero en esencia ella prácticamente comparó ciertas dinámicas de la política pública y de cómo estaba corriendo la cosa con de la manera en la cual, pues lamentablemente, los judíos comenzaron a sufrir previo a lo que fueron los impactos de los alemanes ya directamente y el impacto de Hitler en su perspectiva, ¿no? En la perspectiva de Gina Carano. Uh-huh. Y eso, pues, lamentablemente le ha costado el puesto a Tita Mollero, mano. Hay que estar pendiente, ¿verdad? Uh-huh. De este tipo de cosas. Antes hemos discutido en noticias similares acá de gente que se ha expresado de X o Y, y yo insisto de que la gente tiene que entender que de la manera que se exprese un artista o no, no tiene que ver con su trabajo. Si la persona es un asco de persona, pero es tremendo actor, let it be. Para muestra un botón, mira este revolú de la ex esposa de Johnny Depp y Johnny Depp. Ahora mismo ambas reputaciones están mancilladas. Uh-huh. Toda evidencia habida y por haber apunta a que las acusaciones contra Johnny Depp han sido negligentes, falsas. Uh-huh. Y le han costado básicamente la carrera a Johnny Depp. Sin embargo, esta tipa, y digo tipa porque estoy totalmente parcializado con Johnny Depp, debido a lo que he podido observar en redes sociales y a lo que se desprende del body language de ella en entrevistas y toda la cosa, a fin de cuentas nadie sabe, ¿verdad?, lo que está pasando realmente, nada más que ellos dos allá en intimidad, lo que pasó realmente. Pero a todas luces, yo entiendo que quien tiene la razón ahí es Johnny. Y ella está lo más bien con sus contratos y con sus películas y con sus cosas. ¿Eh? vuelvo y digo, los actores o las actrices que se expresen como sea, como se quieran expresar, le caiga bien o no le caiga bien a uno como persona, si el trabajo lo hizo bien, déjelo quieto, alright, a menos que sea una cosa de que un crimen, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿me entiendes? Esto, a nivel de que se vuelva, qué sé yo, asesino o conspire contra la integridad de alguien, etcétera. Pero por comentarios, que no nos vayan en contra de lo que tú piensas políticamente hablando, mire, pues, grow a pair, you know, hay gente que no piensa como tú, and that's fine. Sí, mano, cada cual pues tiene derecho a la libre expresión, y estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? El punto que tú traes de que lo que se expresa, obviamente, no tiene que ver nada con el trabajo que esta persona haga, ya sea un atleta, un actor, un productor, un director. O sea, si el tipo o la mujer hacen bien el trabajo, ¿por qué tú juzgarlo o por qué tú cortarle esas alas de creatividad, de actuación, de performance, ¿verdad? Deportivo, ¿verdad? Porque usé muchos ejemplos de diferentes personalidades que hoy en día se consideran figuras públicas. Pues, ¿por qué tú cortarle esto simplemente porque se expresaron de algo que sienten, algo que a lo mejor los apasiona, algo que quién sabe si hasta tienen razón muchas veces en lo que dicen? Ahora bien, también hay una línea, hay una, ¿cómo se dice? Una zona gris bien, bien fina en cuanto a esto, y es el hecho de que, pues, o sea, lo que los mata a ellos es que están atados a esta empresa, por decir Disney, ¿verdad? Con el ejemplo de Gina, con esto de Mandalorian, que ahora esto, todo lo que es Star Wars es propiedad de Disney, y pues Disney, que pues, todos sabemos que son unos corporate, no puedo decir la palabra aquí, pero aún así, pues ellos tratan de mantener siempre, de conservar esa imagen, ¿verdad? De apoyamos las causas sociales, pero las causas sociales que entendamos que promuevan el bienestar de los individuos, de la familia, ¿verdad? Y pues siempre tienen esta imagen de los más queridos, de los todos kids oriented, ¿verdad? Ya ustedes entienden el vibe de lo que es Disney. Y yo digo, pues que a veces también, hasta cierto punto, si tú estás trabajando para esta compañía sabiendo eso, de que tratan de mantenerse lo más biased o lo más family oriented posible, y tú te expresas así sabiendo que tú estás con ellos, tarde o temprano ese backlash te lo vas a sentir. Le pasó a James Gunn, le pasó a ella ahora, y muchas cosas que a lo mejor no sabemos, que no salen a la luz pública, sabe Dios, hasta de empleados o algo que se han expresado en redes sociales y le han terminado sus contratos de que trabajan a nivel corporativo en Disney, who knows, ¿verdad? Que cosas que no sabemos. Pero, again, o sea, yo apruebo, ¿verdad? Y soy fiel creyente de la libre expresión, pero también, tú también tienes que medir, ¿verdad? En base a donde tú estás laborando, donde tú estás contratado. Maybe, si ya tuvieses terminado tu proyecto y estás out of contract con ellos y te hubieses expresado, a lo mejor el backlash no hubiese sido tanto. Pero como aún estás dentro de la producción, que tiene que ver, obviamente, que es de Disney, pues ellos tratan de mantener todo clean. Y pues, o sea, ella pues se mandó un chispitín, como tú estás explicando. Esta no es la primera vez que ha tenido problemas por el post que hacen en redes sociales. Ella estaba a favor del uso de que la gente no usara mascarilla, ¿verdad? Para evitar el contagio de COVID y otras cosas más que escribir. Es que ella es como, es el garetita. Y ella está como, mano, ¿tú sabes quién también, ahora que mencionas eso, tú sabes quién también está así y no se atreven a señalarlo igual? Uh-huh. El de Tesla. Elon Musk. Musk está montado en el tren de vamos a ser chavo y olvídate. Uh-huh. O sea, de hecho, la razón principal por la que él va a estar moviéndose, finalmente decidieron mover las operaciones de Tesla. La fábrica grande que estaba en California, uh-huh, la disolvieron, y una creo que se fue para Nebraska y la otra para acá, para Texas, es para Austin que va. Esto porque pues acá por ahora la política pública es un poquito más free will, en el sentido, uh-huh, de que pues si te la quieres poner te la pones, si no te la quieres poner pues whatever, no estamos cancelando las producciones de las fábricas, etcétera. Uh-huh. Pero ya, yeah, o sea, de que en esa línea, o sea, él y otros tantos más, tú sabes. Mm. pero sí, sí. Pero nada, así, pues nada, bueno, ella sabrá, ¿verdad?, porque hizo esas expresiones. Claro, eso es su forma de sentir, cómo se sentía en ese momento. Ella le vino borrando el post, pero ya muchos medios noticiosos y ya habían cogido los screenshots. So. That's too late. Too late. Los Social Justice Warriors siempre van a estar por ahí. Sí. Esté usted al favor de lo que estén tratando de defender o no, ellos van a estar ahí como back anonymous. Siempre al acecho. Son muchos, no pueden detenerlos, sí. Son legión. Sí, ahí Gina seguillo de bacala. Obligado, obligado, obligado. Pero le deseamos lo mejor, que ella siempre nos escucha toda la semana. So, yeah. Claro que sí. Claro que sí. Ahora a ver quién va a qué historias se van a inventar. Estaban los memes corriendo por ahí que la van a matar. Al principio del próximo season, Cara Dune estrelló su X-Wing. Entonces ahí venía la próxima línea de la historia de Star Wars, o sea, como que en el clásico intro. Fuera de relajo, pues habría que ver si van a matar el personaje. Probablemente. Van a colocar otra actriz, sí, un recast. En el personaje. Me huele un recast. A ver qué tal. Sí. Pero era un personaje pues bastante importante dentro de Mandalorian. Uh-huh. Ella, con todo y con esta controversia, ella dentro de Mandalorian había hecho un buen trabajo desde mi perspectiva. Yo había disfrutado bastante de su personaje. Pero pues, habrá que ver ahora qué decide Shinra que va a hacer. Disney. dentro de esta serie. Y pues, Disney Plus. Así que nada, mano. Vamos entonces a dar paso a este tremendo podcast, gente. En este podcast tenemos para ustedes entrevista gaming. Lamentablemente, la entrevista gaming pasada, ¿verdad?, sufrió unos percances técnicos y no pudieron disfrutar de ella, pero de esta sí que está chévere. Se dio y de qué manera, y deja que lleguemos allá para que ustedes vean. Esperamos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros, pero nada, vamos a pasar entonces a las informaciones, que esto está calientito, así que vamos rápidamente a las noticias. Mano, y la primera noticia nos llega directamente de HBO y su casting a la serie live action de The Last of Us. Uy. Esta pasada semana se había rumorado inicialmente que habían encontrado el actor idóneo para interpretar a Joel de The Last of Us, y el nombre que estaba sonando era Marsala Ali. Este es el actor afroamericano que salía en ahora se me escapa dónde rayos es que salía, pero es bien icónico. Él siempre está usualmente afeitadito y con el bigotito finito. Era la primera opción de casting, pero en cuestión de nada, yo creo que un día después, rápidamente pararon toda especulación y revelaron no solamente el papel de Joel oficialmente, sino también el papel de Ellie. Y ambos vienen como quien dice, de la manita, directamente de Game of Thrones. Y estoy hablando de que el papel de Joel se lo lleva Pedro Pascal, más y nada menos que Mando, y el papel de Ellie se lo lleva Bella Ramsey. Para aquellos de ustedes que no saben quién rayo es ella por ese nombre, les voy a decir el nombre que tenía en la serie de Game of Thrones. Lyanna Mormont. Si usted no sabe todavía quién es ella, era la nena chiquitita, con cara de malcria y de que se había tomado leche con limón. Bien, bien blanquita ella, chiquitita, que se ve en la batalla de los bastardos. Fue a lo último darle apoyo a John, pero era la enanita, pues esa, la malcriadita. Esto es quien entonces hacen estos castings oficialmente, para efectos de la adaptación de este tremendo videojuego. Así que ya habemos castus dentro de lo que es The Last of Us. Adaptación para HBO. Nice. Esto se confirmó vía tweets, ¿okay? De parte de Neil Druckmann, que es uno de los ejecutivos detrás de esto, en un tweet de Hollywood Reporter y eventualmente Deadline Hollywood también, con respectivos retweets, anunciaron al mundo que en efecto, pues Bella se había unido a la familia de The Last of Us, y Pedro Pascal entonces haciendo lo propio y confirmando que entonces iba a estar interpretando a Joel. Ahora hay especulaciones por ahí de que el papel de Abby se lo han ofrecido a The Rock, basta que entonces él decida si lo acepta o no. No, my God. Esa es la que hay. Esa es la que hay, Corillo. Ya tenemos por lo menos ahí esos dos personajes. Habría que ver en torno a qué gira esta serie. Yo espero que nos brinden muy buen contenido, que se vayan más o menos en un viaje creativo. No queremos ver exactamente lo que se viene en el juego, porque para eso juego el juego y ya. Esto, tal vez unos años perdidos de Joel, esto de Ellie, más elaboración de esos personajes, en ruta, ¿verdad? A llenar los gaps que hay entre juego y juego. Esto, también los años previos a que Joel hangueara con Ellie. Esto es un universo que se presta para muchas cosas. Sí, bueno. Yo espero que lo exploten bien. Esta serie pinta que va a estar chévere. Nice, nice. Mira, me puse aquí a buscar ¿verdad? Mahershala Ali. Y obviamente el nombre te suena porque ese es el actor que fue casteado para interpretar Blade, la nueva saga de Blade. Sí, de la MCU. Y mano, él ha hecho muy buenos trabajos. Él ganó Oscar por mejor supporting actor, ha ganado Golden Globes, o sea, el tipo es un actorazo. Ahora bien, desde un punto de vista de que se asemeje a Joel, obviamente que no. Para nada. No sé en qué estaban pensando. Esto es otra cosa también, esto de la cuestión de la inclusividad, de querer hacer todo inclusivo, a veces termina dañando a los productos. Yo creo que ya es hora de que Hollywood y la televisión dejen ya esa charinda de tanto, no, para estar bien. Mire, o sea, está bien, tú quieres estar bien con todos los grupos sociales, pero los grupos sociales no son los que están pagando tu película, los grupos sociales no son los que están pagando a los actores, es tu dinero, tú contratas el actor que tú quieras, whatever, tú sabes. Sí, que se siente un poco forzado. Sí. No hay contexto para que él, siendo negro, sea Joe. Exacto. Lo mismo podría haber sido Idris Elba, que tiene un poquito de más barba, el corte de la quijada y la barba parece más Joel que este otro. Entiendo lo que quiere decir. Es como una inclusividad forzada tal vez, pero fíjate, contrario a otros intentos que han pasado de esto en otras iniciativas similares, esta a mí no me alertó, no me sacó por el techo, no me dio como que, ah, diantre, pero si yo es más tu típico trabajador redneck allá del campo, tú sabes, y blanquito, y medio mal hablado, y tú sabes, con vibra de ex militar, pero esta vez no me, tú sabes, estaba viendo esta noticia y la tomé como que, pues a fuego, si es una adaptación del juego, adelante. Sabiendo que esa es uno de los cambios iniciales, a lo mejor nos dan otro cambio por completo. O sea, nos presentan la historia y se enfocan en la historia como tal, ver la historia desde la perspectiva, una perspectiva diferente en el live action, tan diferente como que me presenten entonces un actor negro, estaría gufiado. O sea, y lo mismo digo de un James Bond negro. Ya es hora de que haya un James Bond negro, una James Bond mujer también. Eso está gufiado si eres intencional, pero si lo hacen nada más que para llenarle un checkmark, pues se nota. Y es un poquito un tremendo James Bond. Sí, mano, yo lo visualizo, mano. Lo tengo ahí, pero apostado, papo, y yo espero que ese macho en algún momento dado se lo suelte. Sí, mano. De verdad que sí, se lo merece. Tipo un actorazo, a mí me encanta como él actúa, mano. Pues bueno, pues dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y con ello, esta noticia nos vamos a los chatrooms de Twitch. Saben, ¿verdad? Que Twitch es ahora mismo la plataforma número uno, la plataforma líder de entretenimiento de live streaming se refiere. Ustedes saben que en Twitch usted consigue desde contenido de videojuegos, de música, de comida, de arte, de ciencia y tecnología, en fin, un montón de categorías. Y cada vez son más las que se siguen añadiendo a la oferta de entretenimiento de Twitch. Ustedes saben, ¿verdad? Que parte de las mecánicas o parte de la temática de usted disfrutar del contenido de Twitch es la interacción con streamer, ya sea por conversaciones digitales a través de plataformas como Discord, pero también por conversaciones escritas en los famosos chats de los streamers. Y uno de los elementos, ¿verdad?, que hace que estos chats sean bien entretenidos y diferentes unos a los otros es los usos de los famosos o de los cariñosos emotes, ¿verdad?, que son estas imágenes que usted postea en el chat. Y en el mundo de Twitch, ¿verdad?, pues cada canal pues tiene su set de emotes particulares que identifican al streamer o a la comunidad a la que ese streamer representa. Twitch por default, cuando usted entra a la aplicación, Twitch te ofrece una gama de emotes gratuitos que usted puede usar en cualquier chat room de Twitch, sin importar si está suscrito o no. Y entre ellos, todos recuerdan, ¿verdad?, que había un emote que era uno de los más utilizados. Era el emote de el afamado PogChamp, que era el rostro de este joven con una expresión como que de asombro, ¿verdad?, por una noticia o algo así. Y este emote era uno de los que más se utilizaba en Twitch. Este emote pertenecía a Ryan Gotex Gutiérrez. Y, ¿verdad?, y si no se acuerdan, pues le damos un pequeño refrescazo. Pues este emote, que a pesar de que era uno de los más populares en Twitch, fue removido de Twitch debido a que este joven que acabo de mencionar, él estuvo posteando en redes sociales, prácticamente incitando a las personas, ¿verdad?, a los ciudadanos levantarse en protesta contra el gobierno, dado los sucesos que pasaron en el Capitolio, ¿verdad?, el famoso Storm the Capitol, ese que hicieron allí, que se metieron a la oficina y destruyeron todo y se llevaron podios y acabaron con todo allí. Él fue uno de los que estuvo activamente en las redes sociales apoyando este tipo de conducta. Twitch, que tiene una política bastante fuerte en cuanto a expresiones, ya sea de streamers o de personas que trabajan en la compañía, a este tipo de comportamiento, pues prácticamente es un policy de no tolerance, o sea, zero tolerance con este tipo de expresión y cositas. Pues él hizo estas expresiones, pues Twitch decidió remover el emote de la plataforma de Twitch para siempre. Dicho esto, las comunidades pues se alzaron como que un poquito molestos porque entendían que era uno de los emotes que más se utilizaba. Pues Twitch decidió entonces hacer un llamado a todos los creadores de contenido, específicamente obviamente los más populares, que hicieran su expresión tipo PogChamp, ¿verdad? Que ellos se tomaran una foto y pues compartieran ese rostro con una expresión similar. Pues por espacio de días, Twitch lo que estaba haciendo es que diariamente ponía un PogChamp diferente, ya fuera de diferentes streamers, incluyendo, ¿verdad?, hasta rostros animados y cositas, y estuvieron así todos los días, ponían uno diferente. Pues, ¿qué sucede? Todo iba a concluir este fin de semana, y es que la comunidad entera de Twitch iba entonces a hacer una votación que por cual entendían que debería ser el PogChamp permanente, que se quedara en Twitch, ¿verdad?, para no seguir con esto de la rotación y todo esto. Y las comunidades, o todas las personas que estuvieron en este live stream, porque esto fue a través de una transmisión en vivo, pues votaron, ¿verdad?, para que el nuevo PogChamp fuera nada más y nada menos que la lagartija de Twitch. Si usted... sí, o sea, digo lagartija, es un dragón de Komodo, en realidad parece una culebra, pero es un dragón de Komodo. Si usted es veterano usuario de Twitch, yo creo que usted ha visto ese emote, que es básicamente... parece una culebra con la boca abierta, así, como que gritando. Pues ese emote lo acaban de convertir en el PogChamp oficial. Lo que hicieron fue que le pusieron unas gafitas de Talk Life por encimita y ahora ese es el nuevo PogChamp de Twitch, ¿ok? Eso ya se acabó la rotación de emotes de PogChamp toda la semana, pues ahora tienen un PogChamp nuevo que es el dichoso Komodo Dragon ese. Así que ya, si este por el que usted votó, felicidades. Si no, ese no era, pues ese chavo se va a tener que raspar el Komodo Dragon PogChamp ese que la gente escogió. Así que ya, mano, sigue el cancel culture afincado. Y sabes lo que estábamos hablando, mano. Uh-huh. Esto, en este caso, hay un poquito de más contexto, tal vez, uh-huh, en la línea de que contexto y adaptación a la situación. Aquí esta persona se le retrató en un momento dado, ¿verdad? Y el problema es, no fue él en sí, sino que los simpatizantes con la causa lo utilizaban, porque rápido, esta gente está a lo loco. esto a tal punto que hasta ciertos gestos con las manos los han tergiversado. El famoso término de OK, que usted cierra el dedito y toca su pulgar, ¿verdad? Y hace la O y los tres dedos arriba. Hay gente que reclama que eso lo que significa es poder blanco. Los tres dedos arriba, el que hacen una God. W y lo otro es una P al revés. O sea, te digo, son gente enferma. Entonces, a lo mejor usted está haciendo ese que, hey, estoy OK. No, ningún OK. Eso es que tú estás a favor del poder blanco y maldita sea la madre de la opresión y bla, bla, bla. Y lo mismo pasó con este emote en particular por sus expresiones. Mucha gente lo estaba utilizando dentro de Twitch, particularmente para hacer valer que, hey, yo soy de este estirpe político. Yo tengo este view, ¿me entiendes? Y lo voy a utilizar para seguir regando el mismo pensar o incitando a la violencia, que en ese caso era el llamado que se estaba haciendo, etcétera. So, you know, una de cal y una de arena, ¿verdad? No podemos ser tampoco ciegos ante todo, pero sigue siendo, en esencia y por definición, cancel culture, lamentablemente. Esa es la que hay, ese es el mundo en el que vivimos. Y por otra parte, ¿verdad? Muy creativo que ese haya sido el emote. A mí me gustaba lo de que variara, por día, por mí que siguiera variando, y que la gente se siguiera poniendo creativa y que constantemente hicieran uploads a eso de PogChamp, y que hubiesen tantos PogChamps como existen canales en Twitch y que cuando se acabaran volvieran a otra rotación. Uh-huh. O sea, para que en algún momento dado, down the line, todo el mundo tuviera como que su cara de estúpido ahí con el pocho. ¡Ah, hoy soy yo! Estaría gufiado. Estaría gufiado y como que desarticularía, es la palabra que estaba buscando. Esa mala vibra que entonces pues se generó alrededor del PogChamp original, mano. Ya, es lamentable. Pero, era un emote que se usaba, te lo digo, para todo, bastante icónico. Esa cara de era funny. Es funny. Sí, así que vale. Rest in peace, PogChamp. Sí, digo original. Mano, y otro que va a rest in peace es el código de Cyberpunk 2077. Ay, y de CD Projekt Red. Gente, esta pasada semana salió a la luz pública de que el código no solamente de Cyberpunk 2077, sino de The Witcher 3 y otros juegos, entre ellos Gwent, había sido robado, hackeado por fuentes unknown, obviamente. Y no solo eso, que eso era de conocimiento público, pero aquí es que viene la noticia. Vendieron este código. ¿A quién? No se sabe, pero sí se sabe que aparente y alegadamente se vendió por más de $1,000,000. ¿Ok? Estas partes interesadas a todas luces lo tiraron por un tweet por ahí. Se puede ver que una de las partes al menos tiene, ¿verdad? Los típicos caracteres de ruso. Y el bit pues se cerró. Esto era en una con un app de espacio para usted vender, ¿verdad? Unos foros de compraventa y particularmente en estilo de subasta, y se ve que pues en efecto lograron entonces cerrar la subasta, lo cual implica que se vendió este código. La gente de CD Projekt Red dijo que no iba a pagar por ninguna negociación contra los atacantes, whatever, aunque hicieran el código público, que hicieran lo que quisieran con estos códigos que se habían robado, pero en efecto, pues aparentemente encontraron un comprador y eso ya está out there. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Llegue usted a sus propias conclusiones. Este estudio las pagó, ¿verdad? Por ahí yo estaba escuchando una discusión dentro de uno de los canales amigos acá de Nivel Escondido, y estaban comentando que Cyberpunk está maldito, que todo fue una debacle, esto, y que ese juego fue el comienzo del final, lamentablemente para CD Projekt Red. Y mira ahora con este tremendo hack, estoy ahora con esta venta de manera obviamente ilegal. O sea, esto se fueron al garete, se roban un código, lo venden, pan, en una subasta también después para acabar de fastidiar. Y fue todo un éxito allá, ¿verdad? Para quienes lo cobraron, todavía no se sabe quién lo compró. Así que ya veremos. Y usted ponga el sello de que sí, lo vendieron, ajá, no te van a vender el original. Te darán una copia de acceso a lo que se robaron. Pero eso lo van a seguir opcionando, ¿verdad? Y probablemente se queden entonces con lo original ellos. Así que habría que ver. También, para acabar de fastidiar, se dice que estos sistemas podrían contener información personal de los usuarios. Ellos alegan que no se fue nada, pero siempre está la semillita ahí de que se hayan podido ir a pique información de los usuarios. Así que está brava la cosa, Cyberpunk. Ay, mi madre. Un juego de hackear y lo hackearon. Increíble. Increíble, mano, de verdad. Que es triste que estas cosas estén sucediendo en el mundo del gaming, y que un estudio, ¿verdad?, que pues gozaba de respeto en el mercado, caiga en esto, tú sabes, y es triste, mano. Y esto es prácticamente un efecto dominó desde que este juego salió. O sea, y yo siempre lo decía, o sea, yo decía, Cyberpunk es un juego que fue forzado para consolas. Fue forzado. Y esto era un juego que era para PC. O sea, si ellos hubiesen invertido todos sus recursos en estas versiones para PC, y después entonces tú si querías tirabas ports a consola, pero una vez ya tú tenías un producto estable, digno, pues good. Pero ellos quisieron hacer todo, querían estar guisando en todos los mercados. Esto les costó el fanbase, o sea, mucha gente molesta, mucha gente decepcionada, mucha gente, o sea, overall molesta, ¿verdad?, con el producto final, y conlleva, ¿verdad?, todas estas cosas negativas que están pasando. O sea, le hackean los estudios, la gente, el juego cada vez está bajando más de precio, y ahorita lo ponen a 15 pesos porque nadie lo quiere, devoluciones, y ahí tú tuviste pérdida, o sea, tu revenue se fue a la prangana. Muchos factores, el efecto dominó a CD Projekt Red, y va a seguir, y va a seguir saliendo más backlash, y van a seguir pasando cosas hasta que llegue un punto que hasta yo no le dé más support al juego, y entonces sí que la cosa se va a poner fea, porque ya tú tanto estás afectando future jugadores que a lo mejor están esperando un fix definitivo para entonces entrar en el universo de Cyberpunk, nada más por curiosidad. Porque muchas personas de las que nosotros conocemos en la comunidad, que lo han jugado y que le hemos preguntado, coinciden que el juego es bueno. O sea, que la historia es buena, el gameplay es bueno, la acción es buenísima, pero, mano, los glitches, que aunque muchos de ellos dicen que no es como que no te permite, pero es que son cosas que de verdad que molestan, unos rendering malísimos, no hay física. O sea, yo digo, oye, pero tanto dinero que se le mete a ese juego, y tú me dices a mí que en un Grand Theft Auto tú puedes romper gomas y las gomas se vacían y tú ves el aire saliendo, y en ese juego te disparan la goma y las gomas se sacan como si nada. O sea, come on. Hasta en The Division tú puedes dispararle a los cristales y se rompían, y a las gomas y todo. Un juego más viejo, y esta gente no tomó esas atenciones a los detalles. No, come on. O sea, eso te da a entender que lo que hicieron fue una porquería. O sea, hicieron un juego por cumplir por la temática de Cyberpunk, nueva tecnología en consola, y de verdad que lo que hicieron fue un desastre. Así mismo, lamentable por demás, mano. Lamentable. Sí, sí. Brutal. Bueno, y vamos entonces con nuestra última noticia. Y, ¿verdad?, yo ahorita mencionó, ¿verdad?, lo de live action de The Last of Us y todo eso. Pues, gente, ahora esta noticia nos viene directamente de Hollywood. Y es que ya está confirmado que en el proyecto de la película live action basada en el juego de Borderlands, ahora acaban de reclutar a nada más y nada menos que al comediante, actor, músico Jack Black para interpretar el papel de Claptrap en la película de Borderlands. Así que la información desprende que Jack Black estará promocionando la voz de el famoso robot amarillito que nosotros queremos mucho, Claptrap. Así que esto va a estar bien interesante. Él se está uniendo a un elenco ya confirmado, que entre ellos consta con Cate Blanchett como Lilith y Kevin Hart como Roland. También recientemente se anunció que la afamada actriz Jamie Lee Curtis estará protagonizando a la doctora Tannis dentro del universo de Borderlands. Ustedes saben, ¿verdad?, que ya esta película pues tiene un guión y tiene todo. Obviamente esta película está en postproducción, ¿verdad? Están obviamente reclutando actores, discutiendo, ¿verdad?, guiones y cositas, pero yo soy uno que estoy loco por ver este producto final de esta película de Borderlands. También es un universo que se presta para muchas historias, ¿verdad? Porque obviamente son muchos planetas, muchos vaults, pueden venir muchos personajes y como quieren encajan bien con la temática del universo de Borderlands. So, vamos a ver cuál es el enfoque final que ellos le den a este proyecto de película live action de Borderlands. Pero ya, Jack Black ya está montadito en este proyecto, así que todo falta, ¿verdad?, que todo se concrete, consigan el resto de los actores y comiencen a filmar. So, GG para nuestro pana, el Jack Black, que también nos escucha toda la semana. Brutal, hermano, brutal. Para mí, una muy buena selección para efectos del humor de Claptrap. Esto, yo no soy mega fan de Borderlands. Jugué un rato con Gato hasta que se corrompió el file, pero sí, pues pude disfrutar un poco de las bromas de Claptrap. El único otro, la única otra persona que me viene a la mente que hubiera sido tremendo casting, aparte de Jack Black, es Kevin Hart, mano. Ambos tienen como que ese humor y ese modo de hablar rápido y you know, smart mouth, y que sea gracioso. Efectivamente, diablo, tremendo, tremendo pick para mí, la verdad que sí. Es que estoy interesado en chequear la película. Sí, exacto, pero como ya Kevin Hart se lo llevaron para hacer el papel de Roland, o sea, del negrito. Ah, es claro, es claro. Sí. Me he olvidado esa nota. Sí, sí. Yeah, pero sí, no te creas, hubiese hecho un buen Claptrap también. Sí, porque eso, ahí tú tienes que tener a alguien bocón. Alguien bocón y con buen con buen sentido del humor. Buen sentido del humor. Black, obligado. Sí, y un sentido del humor sarcástico, porque Claptrap también es bien sarcástico. Uh-huh. De hecho, se las trae el robocito ese. Y para ellos, mano, ¿verdad? Bueno, gente, pues hasta ahí entonces están las noticias para esta semana. Esperamos que la hayan disfrutado. Vamos entonces a pasar a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 17 de febrero de 1962. Nace en Filipinas el actor Lou Diamond Phillips. ¡Diablo! Bueno, hablar de Lou Diamond Phillips, desde mi perspectiva, es hablar de La Bamba. Yo creo que fue la primera vez que yo lo vi a él. Y santo bueno, se acabó. Yo sé que él ha actuado en otras películas, me consta, pero nunca lo pude tomar en serio. O sea, fuera de haberlo visto en La Bamba, ya para mí él no... Ya, es La Bamba, punto y se acabó. Sí, ese chamaco, pues obviamente comenzó bien joven en Hollywood. Y pues, exacto, fuera de La Bamba y tal vez Stand and Deliver, creo que se llamaba la de la escuela, que era como que un gangster de una ganga latina. Fuera de eso, mano, su carrera como que, no sé, tuvo muchas altas y bajas. Yo diría más bajas que altas. Pues porque lamentablemente, tú sabes, su perspectiva y su físico, lo único que para los roles que él servía era para roles de latino o de extranjero. Y sí, como que typecast. Ajá, y ahí era como que le imposibilitaba a él sobresalir en roles más estelares en Hollywood. Uh-huh. Yo creo que lo último que estuvo haciendo fueron series, si no me equivoco, pero ahí mismo no sé nada de él, si está haciendo algo. Sí, habría que aquí el IMDb rapidito, él, lo más serie, pues salió en Longmire, 2012-2017, como dijiste, Stand and Deliver, lo que resalta aquí, Young Guns 2, salió también en The Big Hit, de 1998, salió también en la adaptación de Los 33, que era la película de los mineros, en Chile, del 2015, salió en Courage Under Fire, de 1996, Bats, también una película de horror, esto media slasher así, un poquito funny, de 1999, Ruta 666, que era una película de zombies del 2001, Stargate Universe, que eso fue una serie que corrió del 2009 al 2011, también salió por ahí. Deja ver qué más hay por ahí, es reciente, el 2016, encontré una por aquí, The Night Stalker. Yo no la he visto, además está de decirle. ¿Qué más hay por aquí? Básicamente, no nada muy out there. Blind Spot, que es una serie que corrió hasta el 2020, dice por aquí. Desde el 2015 hasta el 2020. También participó ahí en Lone Rider. Esta fue del 2008, una película como de vaqueros. ¿Qué más? Básicamente eso es lo que resalta aquí en el IMDb de él. Así que, nada, felicidades ahí a Lou Diamond Phillips, que pues La Bamba fue de 1987. Recogí entonces la vida de el cantante, ¿verdad?, que interpretó la canción original de La Bamba. Richie Valens. Gigi. Bueno, gente, entonces pasamos a las publicaciones. Esta semana no hay mucho que viene por ahí. Pero particularmente el 18 de febrero estrena para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC King of Seas. En Blu-ray no encontré nada relevante. Y para efectos del cine, estrena esta semana The Mauritanian. Esto es una película clasificada R y es un drama donde este preso, a todas leguas, pues aparentemente político, es capturado por el gobierno estadounidense y pasa muchísimos años en prisión sin que se le formulen cargos formalmente o se le enjuicie. Él había perdido toda esperanza, pero de momento encuentra aliados para su defensa en los abogados Nancy Hollander y su asociado Terry Duncan. Esto es interpretado por Jodie Foster y Shailene Woodley. Los tres pues entonces comienzan a investigar, ¿verdad?, y a buscar esa justicia que se le ha negado a este pobre señor de nombre Mohamedou Ould Slay. Y pues eventualmente hay una confrontación con el que le está persiguiendo, ¿verdad?, que aparentemente es alguien de la milicia, el coronel Stuart Coach, interpretado por Benedict Cumberbatch. Así que esto es lo que viene esta semana, un drama que por la descripción pues pinta a que pues va a tener las emociones ahí a flor de piel. Y esos son los estrenos de esta semana. Como les dije, no hay muchos. Consulte, como siempre le decimos, a su cartelera local para que no vaya a ir al cine buscando a The Mauritanian y resulte que no esté disponible. Así que esa es la que hay. Y vamos rápidamente entonces a el Gaming Fun Fact para este podcast. Y este Gaming Fun Fact nos llega directamente de Gears of War 3. Y es que el juego de Gears of War 3 del 2011 no solo marcó la saga con una excelente historia y grandes mejoras al multiplayer, sino que también distó de algo que previamente le había caracterizado. En Gears of War, la acción era orientada desde la perspectiva del super macho alfa o delta, wink wink, hasta esta tercera entrega. Aquí es que finalmente conocemos a Samantha Byrne, quien, aunque eventualmente se vuelve el interés amoroso de Baird, nunca dejó de lado su rudeza y eficacia de igual a igual con cualquier otro soldado, y que no solo quedó ahí, sino que fue la primera female playable character en la saga. Luego a ella se le unieron otras mega badasses tales como Bernie Mataki, que era una sniper letal aunque entrada en edad, y la misma Anya Stroud, que fue el interés amoroso de Marcus, ¿verdad?, el protagonista, quien dejó el escritorio y la estrategia de sus interacciones en los primeros dos títulos por la acción del campo de batalla y la supervivencia. Del lado Locus, cabe destacar que también en Gears 3, en el multiplayer, usted podía jugar con Mira, la reina Locus, obviamente en el multijugador. Así que, girl power, papá. Zumba. No fue hasta Gears of War 3. Nice. Buen detallito ese, mano. ¿Verdad? Sí. Estuvo ahí como que super cool. Honestamente, cuando estaba buscando como que hay que trabajar para el Gaming Fun Fact y me puse a leer, mira qué interesante esto. Sí. Pasó casi por desapercibido hasta que le aplicabas lo del multiplayer. Porque en el multiplayer, las chicas en Gears eran lo mejor si usted quería jugar táctico y aprovechar realmente el size. Eso lo corrigieron luego. Era como al principio en Fortnite, que si usted jugaba con una chica versus con un chico, tenían la ventaja del tamaño. Eran más bajitas, por lo tanto se escondían y eran más difícil de ver, de spotear. Lo mismo pasaba con las muchachas en Gears al principio. Eventualmente lo arreglaron también, para que no tuvieran esa ventaja. Pero esa es la que hay. Y la pregunta random de esta semana tiene más o menos que ver con el Gaming Fun Fact, Alex. Y dice así: ¿qué juego de video con un personaje principal masculino te gustaría ver rediseñado con una fémina en el rol principal? Nice. Pues mira, mano, ahorita antes de empezar a grabar estaba leyendo la agenda y se me ocurrió un concepto bien interesante. Fíjate, yo cogería, por ejemplo, Mega Man, ¿verdad? Pues yo obviamente rebranding todo y que sea Mega Girl. Okay. Entonces, pues, en vez de, ¿verdad?, en vez del personaje típico de Mega Man, pues tú vas a utilizar a Mega Girl con su trajecito en tonalidad de rosita, de dos colores, que se ve con su Buster Gun y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de ella pelear con Robot Masters, obviamente va a pelear con Robot Masters femenina, ¿verdad? I'm sold, mano, yo te lo compro a la picada. Exacto. Entonces, obviamente, como esto sería un spoof, como sería un tipo spoof, ¿verdad?, algo así, pues que las Robot Masters sean que sus poderes sean temáticos a cosas de damas, ¿verdad?, de chicas. Por ejemplo, maybe podría estar Lipstick Girl, High Heel Girl, Wig Girl, Sexy Skirt Girl, Sexy Skirt Girl, algo así, o Skirt Girl, ¿qué más? Blower Girl, Cum, de cepillo, Cum Girl, cosas así. O sea, suena, gente, no estoy, obviamente, por favor, no vayan a pensar que estoy menospreciando a la mujer en ningún momento. Lo estoy diciendo de una forma graciosa, pero también estoy diciendo de una forma de las cositas que las damas usan para mantenerse bonitas, ¿verdad? En su diario vivir. Para extra arreglarse, porque ya son bellas de exacto, por sí. Exacto. Para extra arreglarse. Y reforzar sí. Un poquito la que ya tienen. Está gufiado el concepto, sí. Bueno, te fuiste en un viaje peor que yo me fui más sencillo, pero ajá. Y by the way, pondría un solo Robot Master varón, uno nomás, porque hubo un Mega Man que sí tuvo una Robot Master femenina, fue la única toda la franquicia que tuvo una Robot Master femenina. Pues en este caso, debido a que como todos los roles principales son de damas, pues pongo un solo Robot Master varón. Tú sabes, qué sé yo, I don't know, maybe Scissorman, no, ya hay un Scissorman, pero buscamos algo, maybe, qué sé yo, Stoveman o algo así, el hombre hornilla o el hombre estufa, porque a las damas no les gusta cocinar, pues que lo destruyan con ganas, para que lo destruyan y lo exploten exacto, con ganas, exacto. Tú sabes, cositas así, Vacuum yeah. Girl, que también, pero no me gusta pasar para cumplir, vamos a destruirla, sí. Para que se desahoguen ahí, para que se desahoguen. Está gufiado el concepto, está gufiado. Siento cierto backlash que puede tener, pero pues nada, que te lo cancelen, mano. Hashtag sí, cancelemos a Mega Girl. Mega Girl. Sí, yeah. Bueno, a mí se me ocurre en este rediseño y con esta respuesta, no sé si esto fue algo que discutimos antes, pero tal vez tuve una conversación con Gatonejo, no sé si en un podcast, pero recuerdo a Gato hablando más o menos de esto. Sería para mí un palo ver y a mí no me gusta el juego, escúchenme bien, a mí el juego no me atrapa, pero tener un Grand Theft Auto con una chica en el rol principal, una chica badass, una chica que esté de igual a igual en el Crime Syndicate, y olvídate que no hay quien pueda con ella, que sea entonces la cara oficial de ese personaje principal dentro de GTA. Para mí sería algo muy novedoso, sería algo super cool. Yo sé de muchas chicas que les gusta este juego. Y pues obviamente pues tienen que jugar. Ahora no tanto, porque si se van online pues creas el personaje que tú quieras. Pero en los juegos anteriores, pues lamentablemente para ellas, ¿verdad? Que quizás hubiesen disfrutado de la experiencia de jugar el juego desde otra perspectiva, pues lo tuvieron que hacer jugando desde la perspectiva del personaje principal siendo un caballero. Tener una chica en el rol principal estaría cool. Y de igual manera, mención honorífica, esto en jueguitos, en algún jueguito clásico que entonces fuese una fémina, como Alex mencionó, yo había pensado en Ninja Gaiden, que en vez de ser un hombre, el personaje principal fuese una chica. Ya, de hecho hay un juego para PlayStation 2, que es del universo de Shinobi, que se llama Nightshade. Es una chica. Sí. Esto, pero la parte clásica te la doy. Pero de la clásica te la doy. Sí. ¿Le cambiarás el traje de color? No, mano, pero sería obvio como que de la máscara le salga una mata de pelo. Esa es buena. Y se vea como que se vea sexy, una ninja super sexy, pero tan letal como sexy, o sea, que sea matadora. Nice. Oye, y te pregunto, ¿tú visualizas, por ejemplo, una franquicia como Metal Gear con una dama como actriz principal? Diablo, mano, estaría súper interesante. Uh-huh. Estaría súper cool que uno de los títulos, o sea, se viera... qué sé yo, ese desarrollo de Meryl dentro de las fuerzas, ¿verdad?, especiales, que de momento la encontramos en Metal Gear Solid 4. Uh-huh. Ver todo ese tiempo que pasó entre un juego y otro y ser testigos y partícipes de sus participaciones en el campo de batalla y todo eso. Estaría súper cool, Alex. De verdad que... Uh-huh. Te votaste, papi. Sí. Te votaste con la contestación de la pregunta random. I'm sold con las dos ideas. I'm in. Ya, vamos a montar un GoFundMe. Ya, exacto. Mira, pues nos podemos pasar al estudio de desarrollo de videojuegos que vamos a montar aquí PB en 4 estudios. Claro. Para que rico, cumplito. Oh, my God. ¡Dímelo! Tronky Power, gente, para los que no sepan lo que Alex está hablando, tienen que darse la vuelta por, ¿verdad?, y estar pendientes esto a Facebook, ¿verdad? Es que tú lo vas a exportar, Alex. Contenido. Sí, va para YouTube y próximamente lo voy a tirar en Facebook para que lo puedan ver, ¿verdad? Estamos hablando de Conoce al Extra Lifer, una nueva sección que estrenó el fin de semana pasado en el canal de twitch.tv/extralifers247, todo corrido, donde Alex Nation estuvo entrevistando nada más y nada menos que al tipo que, mire, usted se hacía el lado de él y él corrió 2 millas, está sudado, pero usted lo que huele es a pancake de Sara Lee, el G. Pérez Bosques, directamente del G. Pérez Bosques Gaming Corner y de el Tronky Paradise. Así que esa es la que un abrazo, compañero. Biker, muy muy buena esa entrevista allá en el canal. Y de paso dejamos aprovechar el segue para felicitar a nuestro compañero Prixma, que estuvo llevando a cabo un tremendo drawing jam, gracias. Uh-huh. Estaba buscando el término drawing jam, esto donde reunió a múltiples artistas de América Latina, también de Puerto Rico. Yo creo que al menos habían 2, pero había gente de Colombia, había gente de México, había gente de Argentina participando ahí, hicieron una pieza de arte en conjunto y lograron sobrepasar la meta de recaudo que tenían para este evento, que eran $500. Esto terminaron recaudando sobre $600. Sí. Esto muy interesante, sobre 50 personas constantemente en el chat estaba encendido, todo el mundo participando bien chévere, y lograron eso este pasado viernes. Y de igual forma, felicitar a nuestro compañero y amigo, precisamente G. Pérez Bosques, que estuvo deleitando a los que se dieron cita en el canal de G. Pérez Bosques con su tremendo inicio de los Concert Series, donde estuvo aceptando requests a cambio de donativo, ¿verdad? Esto particularmente en este fin de semana de el amor y la amistad. Sí, bien. Y para ellos, y GG para lo que viene, porque el calendario de Extra Lifers 24/7 este año viene pesado. Sí. Viene pesado. Sí, duro. For the kids. Bueno, y con eso dicho, gente, llegamos a el tema de esta semana, la sección de esta semana, y esta semana tocó entrevista gaming, y esta semana tuvimos el placer y el honor de tener una super conversación con la buena gente de The Legacy Universe. Estuvimos hablando con John y con Ash. De verdad que la pasé espectacular hablando con estos dos. Yo espero que ustedes disfruten de este contenido que están a punto de escuchar. Y sepan que lo que ustedes van a escuchar ahora es un fragmento de nuestra conversación. Gente, es la primera vez que yo entrevisto a dos personas al mismo tiempo, ¿ok? La conversación quedó de sobre 3 horas y media. Al fin y al cabo, no sentimos que el tiempo pasó así. O sea, cuando terminó de grabar, ¿qué? Porque de verdad que la pasamos tan brutal, simplemente hablando, ellos contándome, ¿verdad?, de sus experiencias, charlando un buen rato. De verdad que fue una conversación bien, bien amena, que esperamos que ustedes disfruten. Así que, sin más preámbulo, aquí está la entrevista gaming de este podcast con Johnny Ash de The Legacy Universe. ¡Let's go! Bueno, señoras y señores, ya tocaba, ya correspondía a eso que a ustedes tanto les gusta acá disfrutar, una de las secciones que ustedes han hecho su favorita dentro de nuestra oferta de entretenimiento a nivel escondido, particularmente en nuestro podcast, La Entrevista Gaming. Y esta semana me acompaña no una persona, no, hoy estamos rompiendo el molde. Me acompañan dos personas porque es que ustedes tienen que conocerlo, guys. Con nosotros hoy, nada más y nada menos que directamente de The Legacy Universe, Ash y John. ¿Qué es la que hay, muchachos? What's up? ¡Asúmenme ustedes, guys! Gracias por estar por acá. Contra. Gracias por la invitación. Acho, mano, está brutal esto. Yo estoy aquí súper feliz, estoy primeramente estoy como que fangirling porque a mí me encanta el contenido de The Legacy Universe. Yo los conocí a ustedes gracias a Watcher. Creo que en un momento dado dimos un raid para allá después de Noob Talks. Y también sí. Los había mencionado en términos de unas colaboraciones que ustedes habían estado haciendo o están haciendo, que eventualmente vamos a tocar eso más adelante en nuestra conversación. Pero desde que los descubrí, es un contenido que me disfruto un montón, tanto el show donde analizan lo que está pasando en la semana desde sus perspectivas, como también los gameplays que se tiran. O sea, ustedes, para mí, tenerlos aquí es de verdad un placer. Estoy gozando ya, y la entrevista no ni ha comenzado, y estoy gozando ya. Bueno, igual nosotros, o sea, súper agradecidos por la oportunidad de estar aquí, y nos encanta esto, como que interactuar y conversar, que es como que nuestro... Sí, es nuestro niche, a nosotros es un trade que muchas personas pues no comparten hoy en día, y es lo social, la comunicación, la idea de pues uno conocer a tu, ¿cómo se le dice? A tu neighbor, conocer al neighbor, y... lo que es las redes sociales, social media y todo ese tipo de cosas ha alienated, lo que se dice en inglés, pues las personas a conocerse uno al otro como debe ser, ¿sabes? Mm-hmm. Que siempre hay un alma no es cuestión de pareja, pero hay un alma que se lleva mucho en común y es parte de uno ser un ser humano, pues socializar, procrear y crear relaciones. Y vivir feliz, o sea, comunicación, eso es lo importante, pero no mucho comparten eso, y ese es el punto de nuestro Twitch, nuestro podcast, cuando hablamos en la semana, y querer compartir conversaciones, ¿sabes? Que that's us, we love that. Qué cool, y de verdad que ese mismo approach de ustedes como creadores de contenido es el mismo que se siente siendo parte del chat, siendo parte de su comunidad. Siempre que estamos por allá, los que ya nos hemos convertido en locales, ¿verdad? En el chat. Yes. Somos los habituales que llegamos y rápido nos ponemos a vacilar con ustedes. El apoyo, ¿verdad? Es genuino y es recíproco. Y eso que estás compartiendo de pues generar ese tipo de interacción es la interacción que se aprecia definitivamente a la hora de trabajar plataformas como Twitch, como YouTube Live o Gaming, Facebook Live o Facebook Gaming, etcétera. Es eso mismo, esa bendición de poder conectar y no solamente ver contenido que tú podrías ver de otra manera, entiéndase un gameplay o un podcast o whatever, sino es hablar en el chat, es montar ese vacilón, es saludarse después de un buen día, o un mal día, it doesn't matter, pero siempre, ¿verdad?, encontrar como que esa ruta de escape. Eso está super cool, de verdad que sí. Siempre hemos sido así desde el día que nos conocimos, y es algo que pues lo queríamos transmitir en nuestra plataforma, que es el conversar sobre las cosas, el ver una película, noticias, diferentes perspectivas. Y pues como yo siempre digo que yo me tiro un vacilón, que let's talk about it, eso es lo que yo digo en todos los videos, es como que vamos a hablar del tema. Esa es nuestra meta siempre, que vamos en vivo, hacemos cualquier stream, ya sea de gaming o ya sea un podcast hablando de noticias. Qué cool, de verdad que sí. So guys, sin más preámbulo, vamos directo al nitty gritty de esta entrevista gaming. La entrevista gaming, yo les di un poco de background al principio, ¿verdad?, fuera de grabación, pero quería tocar esto una vez más para beneficio de quienes tal vez nos estén escuchando por primera vez, ¿verdad?, este concepto, o que estén escuchando el podcast por primera vez, solamente porque estén ustedes, o sea, porque ustedes le dieron share y págata, mira que los muchachos nos entrevistaron. ¿Quién diablo es nivel escondido? Pues gente, la entrevista gaming como tal es un concepto que comenzamos a desarrollar en nuestra temporada pasada, la temporada de nivel escondido, temporada número 8. Esta temporada ha continuado y por el momento pues preveemos que va a seguir, pero tuvo inicialmente el propósito de entrevistar gente de habla hispana, ¿verdad?, que de alguna manera u otra tenían que ver con el mundo de la creación o el desarrollo de la industria de los videojuegos. Y hemos tenido, ¿verdad?, varias personas que cumplen con ese checkmark, ¿no? Pero en un momento dado, a mí se me ocurrió la brillante idea, y lo digo con toda humildad, ¿verdad?, porque pues, pero no hay otra manera de decirlo, de incluir y abrir el espacio a streamers. Porque también en nivel escondido nosotros hemos estado trabajando lo que es el archivo o el catálogo de boricuas en Twitch. Y ese catálogo pues comenzó en el verano del 2020 y eventualmente de ahí se han desprendido dos iniciativas. La primera, la Parranda Bacala, que de eso también vamos a hablar ya mismito. Sí. Los muchachos tienen experiencia con eso. Esto, y que es algo que disfrutamos muchísimo para efectos de las transmisiones de nivel escondido en Twitch, pero también incorporarlo de alguna manera u otra a estas entrevistas y tener el spotlight, o en el spotlight, debo decir, gente, ¿verdad?, que crea excelente contenido, y por eso tenemos aquí a los muchachos de The Legacy Universe. Una vez más, le agradecemos que estén con nosotros, y ustedes que nos estén escuchando, esperamos que disfruten de toda la entrevista, porque esto está apenas comenzando. Guys, cuéntenos un poquito, ¿verdad?, y ustedes decidirán los turnos, como sea que me quieran contestar. ¿Quiénes son Legacy Universe? O sea, ¿de dónde sale eso de Legacy Universe? Y háblenme un poco de conceptualmente lo que es Legacy Universe. Bueno, Legacy Universe sale de muchas cosas que nos apasionan, pero lo que le dio ese push que necesitábamos fue la pandemia. Esto fue un proyecto que nació en la pandemia porque viene el 2020 y nosotros estamos bien determinados de lograr nuestras metas en lo que es el mundo de la actuación, porque nosotros nos mudamos a Estados Unidos para hacer audiciones acá y tener oportunidades en ese mundo. Y nosotros el 2020 estábamos ready para hacer eso. Pasa la pandemia. Y me acuerdo que un día John me sienta y me dice, mira, o sea, nosotros ahora mismo estamos en este apartamento, no se puede salir casi por la crisis que está sucediendo. Este es el momento de nosotros hacer todas las cosas que siempre hemos querido hacer, que es conversar sobre películas, conversar sobre series, hacer gameplay, si hay juegos que nos gustan, conversar sobre esto. Y él me dijo, hay que sentarnos y vamos a lanzar este canal de YouTube a ver qué sucede, ya que pues ahora mismo pues el entretenimiento está casi non-existent, a diferencia de las series de televisión o las películas que ya están programadas para salir durante este año. Y ese fue el push que necesitábamos. John inicialmente empezó a hacer videos solos de MLB. Uh-huh. Y yo poco a poco me fui incorporando y empezamos a hacer lo que eran las conversaciones sobre las películas, las conversaciones sobre los gaming, series de televisión, etcétera. Y el nombre como tal de The Legacy Universe es algo bien curioso porque sale de cuando John tenía su página en Instagram. Yo me acuerdo que yo lo ayudaba como que a manejarla, como que escribir ciertos pensamientos o para postear las fotos, etcétera. Y él siempre decía al final como que tengan un buen día, Legacy Universe. Okay. Yeah. Nos vemos, Legacy Universe. Entonces me acuerdo que llegó un punto que decidimos crear el canal, pero no teníamos un nombre. Entonces no nos queríamos ir por algo tan apegado a nosotros, porque también el propósito de Legacy Universe es compartir nuestro legado con el universo y unir ese universo, esos diferentes universos de los que hablamos, y que ese sea el legado de nosotros y del público que se une con nosotros. Yeah. Y me acuerdo que encontré una foto del profile de John en Instagram y decía, buenos días, Legacy Universe. De Facebook. De Facebook, sí, eso es correcto. Y yo le dije, mira este nombre, yes. The Legacy Universe. Y fue como que fue ese momento de que nos miramos y dijimos, wow, estaba en nuestras caras todo este tiempo. Sí, y... Para darle un poquito in depth a la historia, porque Ashley tiene razón en todo lo que está diciendo, pero hay como que un fine print que todavía no se ve. Uh-huh. Y es que antes ese nombre de Legacy Universe existía antes de, porque yo tenía un grupo de música de, sí. Sí. Yo estaba en un boy band. Y yo estaba en un boy band en Puerto Rico, y éramos cuatro, y el nombre de nosotros era, mayormente le pusimos Sol, okay. Pero esas eran cifras, eran iniciales que representaban Sons of Legacy. Oh, okay. Yes. Entonces pues pasaron muchas cosas. Nosotros, viste, I toot my own horn en esto, porque es la realidad, y es que nosotros éramos muy, muy buenos, un talento brutal, y estábamos espectacular, pero ocurrieron ciertas cosas que pues ciertos miembros pues no estaban satisfechos con el hecho de que nos iba a tomar tiempo llegar a donde queríamos llegar. Lo querían todo de cantazo, claro. Y el problema era que no tenían paciencia, y los llevó a hacer ciertas cosas que a mí no me agradaron, y pues yo decidí partir. Okay. Haciendo el grupo que yo lo creé también. Uh-huh. O sea, yo los dejé a ellos y los dejé con el nombre que ellos querían, hasta se lo cambiaron y todo, y yo, perfecto, mejor. Entonces, de ese brinco, yo brinqué a solista, traté de tirarme solista. Ok. Y sí, sí, sí, me acuerdo. No tenía, ¿cómo se le dice? No tenía la conexión, o no tenía... no sé, el ground. Sentía que en Puerto Rico, si yo estaba solo, se me estaba haciendo más difícil si yo no tenía el dinero con qué pagar. Que y es algo un poquito complicado, porque a veces, por ejemplo, si uno tiene que grabar una canción, uno tiene que guardar como $5,000 para que te ayuden a grabar. Entonces, yo sacar $5,000 con el salario de Puerto Rico era bien extremadamente difícil. Sí. Y yo, viniendo de una familia que era pobre, literalmente, yo he vivido con mi mamá la mayoría de mi vida, porque mi mamá y mi papá se separaron a los 10 años, pero nunca fue fácil. Uh-huh. Y tampoco es que me hacían falta las cosas, pero cuando uno se convertía en adulto, pues las cosas se ponen más difíciles. Claro. Uh-huh. Y ese era mi propósito. Y ahí fue cuando yo dije, mira, pues yo quiero crear una página que se llame The Legacy Universe. Okay. En Facebook. Y lo creé, y yo ponía mis posts, ponía las cosas que yo hacía. Uh-huh. Y yo decía, y lo escribía en inglés, porque no porque yo no quería hablar en español, sino que sentía que el lenguaje universal en inglés, yo podía alcanzar más personas, y todavía personas que hablan en español podían entender. Okay. Y también lo separaba, yo escribía en inglés y escribía en español. Sí, yo me acuerdo, sí. Y al final de todo post, yo ponía, and remember, you guys are our legacy. Sí, que eso es otra cosa que también comenzamos a incorporar hace poco. Sí, también. Que se nos había olvidado. Entonces, ya para no repetir la misma historia de Ash, Nosotros, como habíamos dicho, nosotros dimos el brinco del charco, como se le dice, para Nueva York, porque queríamos perseguir lo que es la actuación en la industria de este mundo de Hollywood y todo eso. Pero lo brincamos para Nueva York porque pues Ash era más Broadway, uh-huh, y sí, el teatro de Broadway está por acá abajo. Entonces yo sé que también aquí se compartía lo mismo en cuestión del film, aunque California pues viene siendo como que la capital de lo que es el entretenimiento de Hollywood. Uh-huh. Y nos dimos encontronazos con los estereotipos, con el culture shock y con un montón de cosas que pues no nos esperábamos, pero gracias a Dios nos teníamos a los dos. Claro. Y nos pudimos aguantar uno al otro en ese tipo de cosas hasta que nos maduráramos suficiente para resistir y entender cómo era este mundo. Y al llegar al punto de que estábamos listos ya para enfrentar y ya aceptamos y nos convertimos como que un repellent de todo lo malo que ocurría y todo el two-face que pasaba, ahí fue que llegó la pandemia. Y lo más chistoso es que a través del 2020 se empezaron a revelar cosas del mundo del entretenimiento, injusticias que ocurrían, sí, como lo de Harvey Weinstein, ese tipo de cosas. Y empezamos a ver que muchas oportunidades en ese mundo se empezaron a abrir, pero todavía no era el momento porque estábamos en cuarentena, todo el mundo, uh-huh, el mundo entero. Y ahí fue cuando nosotros comenzamos, mano, yo comencé diciendo, mano, yo no quiero, yo estoy encerrado, pero yo quiero tratar de exponerme de cierta manera. Claro. Quiero que la gente me vea, que yo sé que muchas de las cosas es que el público maneja la mitad o la mayoría del tiempo a quien quiere ver. Y yo quiero que mi personalidad, yo no quiero esconder nada, mi personalidad se refleje y se vea. Y si agrada, perfecto. Si no, pues, lástima para mí, porque yo no quería eso, pero... Y para el que no te quiera consumir también, porque uno no es un billete de 20, para caerle bien a todo el mundo, eso está claro desde que uno nace, y lo usualmente se entiende eso bastante pequeño en la vida, o sea, bastante jovencito. Sí, y eso es algo que por lo menos a mí, en mi caso, es algo que yo he sufrido mucho toda la vida, porque es a veces uno buscando esa aceptación de las otras personas y adaptarse a ciertos grupos por... ¿cómo te digo? presión de grupo, o sociedad, etcétera, y de verdad que por lo menos para mí lo que fue el 2020 cuando empezamos este proyecto fue un eye opener para mí en cuestión de muchas cosas, esos aspectos, ¿sí? y para finalizar, gracias en parte de la pandemia pudimos crear esto, y también la ayuda que empezó a dar el gobierno nos ayudó bastante a comprar el equipo. Mano, porque es que nosotros teníamos este mindset de que y fue como que esta es nuestra oportunidad para hacer esto. Que es una forma de conectarnos con lo que es nuestra pasión, que es la actuación. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo le dije a John, mira, dos cosas. Cuando nos llegue ese dinero, lo ponemos en la cuenta de savings, pero parte de ese dinero para el equipo. Entonces que empezamos a comprar micrófonos, luces, cámaras, computadoras, de todo. Y yo dije, este es el momento para hacer esto. Y lo hicimos, y a casi un año, porque en marzo... The Legacy Universe va a cumplir un año. ¡Uy! ¡Eso! ¡Ey! Sí, y de verdad que ven uno cómo ha evolucionado el contenido de nosotros, de lo que era, lo que es hoy, y que ya pudimos hacer una transición full a Twitch, que somos afiliados y tenemos gente que nos apoya, como tú, Sparrowwolf, y... No sé, está brutal como que ver todo ese esfuerzo que hicimos al principio, que no sabíamos qué era esto, qué resultado nos iba a dar, y estar aquí hoy es como que, it's mind-blowing, verdad. Qué bueno, algo bien importante y que me llamó mucho la atención, que mencionó John ahorita, particularmente su experiencia con el mundo de la música y cuando tenía la banda y eso, es la dinámica de muchas personas que creen que esto es un 200 metros. Y se olvidan que lejos de un 200 metros, esto es un maratón. O sea, si tú tienes unas metas, tú tienes que estar enfocado o enfocada en perseguir tus metas. Tienes que entender que el mundo del entretenimiento en general no es como pinta el éxito uh-huh. que tú puedes ver de momento. Por ejemplo, ahora Pascal está en todos lados. Lo vimos en uh-huh. Wonder Woman 84, lo vimos uh-huh. obviamente en Mandalorian, recientemente ha sido oficialmente develado como que va a ser el Joel yes. del universo de The Last of Us de HBO. Uh-huh. Y la gente está como que, oh my God, sí, Pedro Pascal, chacho, está en todos lados. Mira, muchacho, que sí. Entonces se creen la película de que Pascal hizo tres apariciones y media, ¿verdad? Porque ajá. viene de Game of Thrones y pues ya todo el mundo se cree que eso mismo es lo que necesito yo. No, Pascal lleva fastidiándose lo que usted no tiene idea. Hago un search uh-huh. a ver desde sí. cuándo ese macho está haciendo castings, desde cuándo sí. ha estado participando en producciones, y usted va a tener una idea un poquito mejor, ¿verdad? Un poquito más clara. Dentro del mundo de la actuación, lo mismo aplica al mundo de la música, y lo mismo de cierto modo aplica a esto que nos gusta, ¿verdad? Y que nos une de crear contenido relacionado al gaming, al mundo geek, uh-huh. entiéndase podcasts, producciones en vivo, ya sea en Twitch, en Facebook Live o en YouTube, contenidos de YouTube, etcétera. Usted ve esos canales bien grandes en YouTube y usted dice, ah, chacho, yo voy a abrir un canal y eso en 2 meses voy a tener, bueno, 1,000 followers. Suelte ahí. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Nueva York, que yo le decía a la gente mi edad, pues para el tiempo que yo llegué, yo creo que yo tenía 24 o 25, lo primero que me decían era, ay, ya tú pasaste tu edad prime. No había ni una persona. Es una falta. Y sí, para mí eso era como que, pero ¿qué tiene que ver la edad? Yo soy una persona que, yo acabo de cumplir 29 uh-huh. y yo siempre le digo a John, es que yo no me siento de 29, a veces yo me siento de 15, de 17, por ahí, y yo vacilo con todo el mundo de que eso del age, eso no es ain't nothing but a number, yo le digo a todo el mundo, sí, sí. ¿Me entiendes? Y ese fue mi caso, había mucha gente diciéndome como que, ay, a los 25, ya a ti se te pasó, se te fue el tren, yeah. Y yo he tenido la oportunidad de leer muchas entrevistas de él, y él lleva actuando desde sus 20 años, yo creo, por ahí, porque él fue a la universidad y todo, y a Tisch, que Tisch es una de las universidades más prestigiosas en Nueva York, de escuela de talento, y no es hasta a los 45, porque uh-huh. ahora es que él está en su boom. Uh-huh. Game of Thrones fue como que el principio de eso más o menos, y después vino y algo que siempre me sorprende cuando le dicen eso, que le dicen, mira, estás en un boom, y él le dice, sí, pero me llegó tarde. Exacto. Me llegó sí. tarde. Y él le llegó cuando le tenía que llegar, olvídese de eso. Exacto. Es como ustedes dicen, sí. esa filosofía de decírselo al universo, el universo te va a responder cuando sea. Exacto. Cuando sea sí. que toque. O sea, llame al universo, llámale Dios, llámale fuerza, llámale lo que usted le quiera creer. Yes. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿me entiendes? No antes, no después, ni un minuto antes, ni un minuto uh-huh. después. Va a pasar cuando tienen que pasar. Y qué bueno que lo mencionas, porque ese es el propósito de esa sección. Sí. Tirarlo al universo. Bueno, algo bien curioso de esa sección fue que eso salió bien espontáneo. Fue que ellos me dijo, mira, vamos a hacer esto, porque a veces antes de irnos en vivo, él dice, mira, voy a lanzar esto, vamos a ver cómo queda. Uh-huh. Y me acuerdo que había un par de cosas que nosotros tirábamos al universo que pasaron, como por ejemplo yo me acuerdo que yo dije, yo quiero un show de Ahsoka Tano en Disney Plus, sí, anunciaron. Te lo juro que eso fue, se puede buscar la evidencia en Twitch, sí, y el otro era la que fecha yo... de grabación y la fecha después de el Investors Meeting de Disney, sí, y el otro era que yo quería un Funko Pop del Dark Magician, que yo creo que tú estabas en sí, ese. Sí, yo estaba ahí. Y un amigo de nosotros, Angelo, que él hace podcast en Cine PR, él me dijo, mira, lo encontré en eBay, y yo mandé a pedir eso y me llegó. Entonces, algo bien curioso de lo de Pedro Pascal es que ayer un par de gente me mandó la noticia, ellos me dijeron, ¿qué tú tiraste al universo? Sí. ¿Tú lo pensaste? Y ahora estamos asociados con eso. Lo más chistoso, exacto, la gente nos está preguntando, ¿usted lo tiró al universo? ¿Qué está pasando? Y lo más funny es que, jurado, por el Dios en que cualquiera vaya a creer, nosotros estábamos, yo tenía ese pensamiento en mente para tirarlo al universo y pasó algo en la conversación de The Last of Us que nosotros estamos hablando uh-huh. que me desvió y se me fue decir ese comentario. Okay. Entonces, cuando cuando Ash me dice, mira, me acaban de enviar esto. A mí me empezaron a enviar. A mí se me pararon los pelos y yo, Dios mío. Y estamos bien conectados, yo no digo que somos unos dioses. Mira, para nada. Claro, claro. Ustedes le llaman más bonito, de una manera más bonita, como le llamo yo cuando me pasa en el podcast, que me ha pasado varias veces. ¿A qué nivel escondido? Aquellos de ustedes que sigan, ¿verdad? O que hayan estado siguiendo a nivel escondido desde que me integré a los podcasts de manera regular, saben que de vez en cuando pasa algo así de que yo comento algo, ah, qué cool sería, así, bla, bla, bla. Ustedes se imaginan, y me pasa de múltiples ocasiones, y yo le digo la bola de Sparrow. En la línea de la bola mágica. Miren, así a vuelo de pájaro me pasó con la pregunta random. Hace la sección de la pregunta random se integró al podcast hace como 2 años. Y una de las preguntas random era algo así, la voy a parafrasear. Era algo así como que Ali Shankar tiene los derechos nuevos de Teenage Mutant Ninja Turtles y se va a ir bien Dark. Es un futuro oscuro, han matado a 3 de las tortugas, se murió también Splinter. La tortuga que queda quiere venganza. ¿Cuál tortuga tú escogerías y por qué? Gente, wow. Yo acabo de describir The Last Ronin de Teenage Mutant Ninja Turtles, que salió como año y medio después de eso. ¿Ok? Sí. Esa, en un momento dado, tiene un tweet tagueando a la gente de Ghost of Tsushima, diciéndole, guys, este juego está espectacular, pero el corillo de mis amigos aquí, y tagué a un par de gente también en el tweet, estábamos hablando anoche, qué cool sería si ustedes trabajan un multiplayer donde hayan unos siege y que usted tenga que defender posiciones, algo así como un King of the Hill, y que pueda jugar con mujeres también, porque las mujeres están brutales en el juego, la manera que ustedes trabajaron las historias de las chicas y bla bla bla, y historia larga corta, que describí una noticia oficial que salió como 3 semanas después con Ghost of Tsushima Legends. Wow. Exacto. O sea, casi word by word el tweet. Sí, esto de tirarlo al universo funciona. De verdad que sí. Guys, en términos de quién es el concepto de Legacy Universe, ya conocimos un poquito, ¿verdad?, acerca de eso, pero ahora me contesta cualquiera de los dos y hábleme de ustedes como tal. ¿Quién es John y quién es Ash? Denos un poquito de background. Sabemos que obviamente son puertorriqueños que salieron de Puerto Rico hacia Estados Unidos buscando ese sueño, ¿verdad? Dentro del mundo de la actuación y dentro del mundo del entretenimiento, etcétera. Pero háblenos un poquito de ustedes, de ese background. Bueno, pues yo me considero como que una geek, y es algo que yo creo que a este punto de mi vida ahora soy super proud de serlo, porque yo pasé por diferentes etapas, como que en high school, en cuestión de que yo era bien tímida cuando chiquita. Todavía lo soy un poco, pero siento que ahora sé desenvolverme un poco más con las personas y cómo empezar una conversación. Y era bien tímida, pero yo siempre, a mí me encantaba mucho el teatro musical creciendo, y eso es algo que es bien raro, tú encontrar personas que les guste el teatro musical. John aquí, el bendito, él se sacrifica. Yo sé buscar los musicales, que yo digo, pues puede ser que te guste, puede ser excepto que no. Cats. Excepto Cats. Sí, eso fue una experiencia, porque durante la pandemia, pues sacaron un canal de Londres que ellos ponían musicales todos los viernes, y yo, mira, vamos a ver Cats, y John se quedó dormido. Buen trabajo, John, excelente. Yo dije, pues, it was bound to happen. Pero sí, yo siempre desde chiquita, el mundo del entretenimiento me llamaba mucho la atención, y yo veía muchas películas también, y era por mi papá. Mi papá, él tenía esta tradición que los viernes, como él tenía los fines de semana libre, me decía, te voy a llevar a Video Avenue, tú puedes escoger dos películas y un juego, las rentamos, y acuérdate que hay que devolverlas el lunes. O todos los viernes para mí era como que ese trip a Video Avenue, Blockbuster cuando existía. Nice. Sí, mm-hmm. So era para mí, era lo mejor. Entonces mi papá es el tipo de persona que él alquila las películas y les llama la atención, y él no le importa si son malas, si son buenas, él las ve y dice, pues me gustó, no me gustó, y de ahí, como debe ser, sí, y de ahí pues yo creo que eso fomentó mucho lo que es mi el amor al entretenimiento. En high school, en mi cuarto año, me acuerdo que yo estaba pasando por una depresión también, porque pues me había dejado de ese primer amor, tú sabes, de ese un revolú en la escuela. Todo, eso es una etapa que yo creo que todos hemos pasado por eso. Yeah. Pero en esa depresión, me acuerdo que anunciaron en mi escuela que iban a hacer el musical de West Side Story. Y yo no sé qué me dio a mí, pero yo fui a las audiciones. Y yo pedí, era como con un papel que tus papás tenían que firmar, dándote permiso para que audiciones, los ensayos, etcétera. Yo llego a casa con el papel y le digo a mami, mira, fírmalo, porque yo voy a ser la protagonista de este musical. Y mi mamá y mi papá estaban como que, yo no entiendo, porque en mi familia nadie es actor. Uh-huh. O sea, mis papás, los dos trabajaban en la banca, y mami me dijo, pero ¿dónde viene esto? Porque yo no sé si tú cantas ni nada. Y yo, pero fíjalo. Yo le dije, pon tu firma ahí. Olvídate de eso. Tú dame permiso. Todo el mundo estaba como que, pero ¿qué es esto? Entonces, ella me lo firma, yo voy a la audición al otro día y yo pego a cantar ahí, y ahí fue que yo descubrí que yo tenía el talento para cantar. Uh-huh. Y yo me acuerdo que eso fue un escándalo, y mi familia estaba como que, ¿pero de dónde? Y honestamente, mi familia no se daba cuenta, pero a mí me encanta la música, es como que una forma de terapia, y yo siempre me pasaba como que en el cuarto escuchando música y todo esto, y uno aprende viendo las cosas y escuchando a las personas, etcétera. So, esa audición fue la que despertó a mí la pasión por la actuación, pero también me dejó saber como que, mira, o sea, you can do it too, porque a veces yo veía a las personas y yo decía, yo no puedo hacer eso, yo no puedo pararme ahí y cantar, yo no tengo ese talento. Claro. Y de ahí, pues me dieron el papel de María y lo hice en la escuela, y después de ahí me acuerdo que me gradué. Yo empecé a coger clases de técnica vocal y empecé a estudiar periodismo en Sagrado. Ahí estuve, creo que de 4 a 5 años, y ahí empecé a estudiar lo que era periodismo, comunicaciones. Y yo llevé eso a la par con el teatro, porque yo le dije a mami, pues si el teatro no se me da, puedo hacer una crítica de cine o de series y qué sé yo. Soy lo combiné con la proyección escénica, yo cogía mis clases de periodismo y en otros días cogía mis clases de teatro. Y en Sagrado fue que conocí a John. Nice, que es una historia bien peculiar, porque nosotros fuimos, yo fui a una audición de un concierto. No, espérate, por eso no me lo tires aquí en la entrevista, eso no me importa a nadie. ¡No, embute! Yo como que está bien. Yo le digo, bueno, se puso rojo. Yo me lo imagino. Soy embute. Yo dije, mira, esta es la forma perfecta para desviar, para que yo hunde su historia. Es como, eso no. Eso no es lo que quieran en esa entrevista. Embute. Continúa. Fue una historia muy peculiar. ¿Por qué? Hasta yo sudé. Todos sabemos que fue que rescataste a John de una gallina de palo. ¡Venía una iguana! Importa la historia. Eso te trepó encima. ¡Sálvame! Yo creo que tú me viste un día, porque eso pasó, ¿verdad? Prosigue, Ash, perdón la interrupción, no la podía dejar pasar. No, te preocupes. La charlatanería no la podía dejar pasar. Oh my god. Pues yo voy a esta audición, que están buscando cantantes para un concierto, y yo dije, pues voy a audicionar. Me dan un callback y el día del callback, que son las audiciones que te determinan si vas a estar en el concierto o no, yo me acuerdo que eso fue una experiencia que yo nunca la había tenido, porque era como tipo American Idol, de que había gente que estaban, había gente que estaba en una mesa y tú tenías que primero ir individual, pero entonces después de la prueba final tenías que cantar frente a todos los que estaban audicionando contigo y de ahí te escogían. Y yo me acuerdo que yo pasé la primera ronda y estoy esperando a que hagan la segunda ronda y una persona que está detrás de mí pues me pregunta, mira, ¿tú estás bien? Me hace como que un tap en el shoulder y yo nunca me había percatado de que John estaba detrás de mí todo eso. Okay. Y él me dice, ¿tú estás bien? ¿Y estás nerviosa? Y yo le dije, no, o sea, yo estoy bien, pero yo estaba súper cati de que una cosa de que yo me estaba muriendo porque a mí los nervios me daban de, o sea, de punta. Y así fue como yo conocí a John. Y no sé cómo, pero él estaba con su grupo y en algún momento pues tú terminaste sentándote al lado mío y estábamos hablando y todo eso, y esa fue la primera vez que yo conocí a John, que fue en Sagrado. Ahí te lo desvié para que tú entres con tu historia, ¿viste? Ahí hice la conexión. ¡Segway! En mi mente yo nunca tuve el niche de ser actor y ser cantante y estar al frente de un público, porque mi familia como tal, de parte de mi padre, la mayoría eran peloteros. Okay. O sea, esa era la tradición, peloteros, desde mi tío, mi papá, mi abuelo era un fanático. Y creo que yo soy tercera generación del béisbol, que primero fue mi papá, después mi tío y después fui yo. Y de parte de mi padre, porque papi es hijo de otro padre diferente, que pues descanse, él era cantante de bolero. Okay. Se llamaba Rigo Ross. Y pues... ciertas cosas pues de la vida pues lo llevaron a pues, usar droga, después mejoró, después se controló y pues él se fue de este mundo el año pasado. Okay. Por Alzheimer que tenía, y también pues el papá de mi tío, que terminó siendo el padrastro de mi padre. Y él era pues el fanático también de béisbol y lo llevaba todo el tiempo al parque y eso, y él llegó a pasar también de este mundo hace casi 10 años atrás. Okay. Del corazón. Pues entonces, de donde viene la parte mía de actuación y el talento de ese lado, viene de parte de mi madre. Mi mamá, pues, ella era una actriz del teatro de la comunidad. Ella es de Cataño, de Amelia. Nice. Y siempre estaba en obras con mi tía. Ella en su obra principal siempre fue Jesucristo Superstar. Ok. Y de ahí fue que nació, pues, como quien dice, el ADN del talento mío en cuestión de presentarme en una cámara, de la actuación y todo eso. Qué brutal. Pero yo primero comencé con el béisbol. Y desde que yo era chiquito, yo estaba jugando el béisbol. Mis padres no sabían qué hacer conmigo cuando yo tenía como 4 años, porque me ponían a jugar, yo lloraba, me sentaban, yo lloraba. No sabían qué hacer conmigo y dijeron, mire, no va a jugar hasta 2 años después. Y desde ese momento yo comencé a jugar béisbol, yo comencé a coger clases de karate, y pues estaba mezclado en los deportes, porque desde que yo era chiquito, en la escuela elemental, yo tenía problemas, yo tenía ADD. Okay. Y honestamente el ADD mío venía de bullying. Y yo había sido bullied en toda mi vida de elemental, como hasta cuando yo llegué a quinto grado. Y lo que a mí mis padres me enseñaron fue que si te dejas dar, te voy a dar yo. Uh-huh. So, te digo, story of my life. Recuerda a mi papá dando en el dash del carro. Como mañana yo venga y a ti te han dado otra vez. Y yo llorando. O sea, era un trauma doble. Es como que, bro, give me a break. Me están bulleando en la escuela y después me bulleas tú. pero, I mean, we grew up with thick skin, ¿me entiendes? Por eso ahora mismo son experiencias que nos forjaron a tener una perspectiva diferente de la vida y I wouldn't change it, en verdad. Eso me hizo crecer, hacer quien soy hoy en día. No crecí en una burbuja. Sé que el mundo no es color de rosa, sé que hay gente mala out there, y sé que no me la puedo dejar montar y que sentarme a llorar en la acera no va a resolver nada. De acuerdo por completo. Y fue una cosa espectacular toda esa que me pasó, porque yo miro eso para atrás y yo digo, wow, yo gracias a toda esa experiencia, incluyendo en la intermedia y en la high, que, o sea, todo el mundo tiene una película, sí, de su vida, sí, en realidad, que uno la ve y uno dice, wow, como tú las pasaste, como la pasó el otro, y eso es algo que yo tengo una frase que yo algún día, que la voy a poner en mi Twitch y en YouTube y todo eso, la voy a mencionar, porque yo la llevo desde que antes de que yo conociera a Ashley, desde que yo me gradué de intermedia y brinqué para la high. Dice, we all go through the same title in life, but never the same story. There you go. Y es como decir, relaciones. O sea, es una cosa y se llama relaciones. Pero cuando tú abres el libro de relaciones, John tiene algo diferente. Sparrow tiene algo diferente. Juan Pepe tiene algo diferente. Todo se lee diferente. Pero es algo por lo que, o sea, yo he pasado. Entonces, me desvié un poquito del... No te preocupes. Esto había que tocarlo. Salió naturalmente, sí, so... ¡Let's go! Sí. No pasa nada. Pues nada, yo me gradué para la elemental. Perdón, de la elemental. Fui para la intermedia, seguí en el béisbol. Entonces llega cuando llevo a 14 años de edad, a mi mamá viene y me dice, John... Porque yo la acompañé a una obra de Jesucristo Superstar y ella me lleva al salón de práctica. Y yo empiezo a ver las audiciones, los rehearsals, los ensayos y todo. Y yo, wow, cómo se mueven, cómo brincan, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro. Y yo viendo películas, y cada vez que yo veía películas yo me inspiraba. Entonces no era que yo estaba lack of ability. Que yo quería mencionar que... Yo hice un par de producciones de Jesucristo Superstar también. Ahí tenemos una conexión. Exacto. Sí. Y no era que yo estaba lack of ability en el deporte de béisbol, porque yo también tenía un montón de promesas en ese deporte, ya que yo tenía la línea, obviamente, de mis padres, de mi papá, en cuestión de eso. Claro. Y me iba muy bien. Pero estaba creciendo poquito a poquito una pasión más por la actuación. Ya a los 14 años, pues porque eso pasó, yo tuve mi primera producción y fue de extra en la película de Johnny Depp, The Rum Diaries. Oh, there you go. Hay fotos por ahí que yo ahí parezco un burón, el lagartijo bien negro. Exacto. Y entonces yo estaba haciendo un jíbaro y yo literalmente me paré al lado de Johnny Depp. Johnny Depp me pasaba por el lado, de que pegado. Era yo aquí al lado y Ashley, como estamos sentados ahora, él me pasaba por el lado para hacer la toma y yo era el muchacho que estaba ahí al lado. Y yo en un momento tuve la oportunidad que yo tenía miedo y era mi primera vez yo atreviéndome a hacer este tipo de cosas. Y él, pues en medio de tomas, pues había una pausa y estaban moviendo las cámaras y todo. Yo me la acerqué y yo le dije, es un placer conocerlo, pero en inglés. Ajá. Y él he shook my hand, me saludó, y un placer igual, hermano, ¿cómo tú te llamas? John, un placer, John, ¿cómo te va en el día? Y yo, sí, mucho calor. Eso es parte de, no te preocupes, mete mano. Y yo, gracias. Y lo seguí para adelante, no quería jalarle más tela, pues tú sabes, porque ellos se concentran en lo suyo. Claro. Y ya para ese tiempo, ya yo era bien considerado en ese tipo de cosas, porque hasta en el béisbol. Yo tengo un ritual en el béisbol y era yo enfocarme solo y aislado, pero era porque yo estaba tratando de llegar a esa zona. Pero ese fue mi primer papel mientras yo siga actuando. Y de ahí brinqué para a high school y yo traté de seguir en producciones lo más que yo pude. Pero ahí el béisbol tomó más fuerza porque ahí yo estaba llegando a los años que se supone que pues ya esté definido para ir a Grandes Ligas o no. Claro. Y pues una lesión a mi hombro, al rotator cuff, pues me destruyó la carrera. Oh, en esa parte. Okay. Yo pude recuperarme, pero hubieron muchas traiciones, y como en lo que yo descubrí, como en muchas muchos negocios, pues había muchas conversaciones, mucha paga detrás bastidores a otras personas que, o sea, yo podía tener más talento que uno, pero si el papá de este le pagaba por detrás al scout o al trainer, le daban prioridad a esa persona, claro, pero no le daban al que tenía más talento. Y eso fue lo que me pasó. O sea, yo he pasado por muchas traiciones, por muchas cosas que me han ayudado a aprender. Claro. Y como Ashley tuvo su primer amor en high school, yo tuve el mío, que yo me mudé para Florida, y yo por poco de Florida yo no salgo vivo. Oh, wow. Porque sí, porque yo estuve 6 meses con esa persona. Uh-huh. Y pues para ese tiempo yo estaba bien apegado a la iglesia, con la idea de que, pues, o sea, Dios me lo da todo, esto está brutal. Y cuando esa persona me deja, yo empecé a maldecir a Dios, a Jesucristo, que por qué me hiciste esto, por qué, si yo hacía todo bien, lo hacía bien. Claro. Y pues yo me iba a los bosques de Orlando. Y me metía ahí a que me llevara algo, a que me picara una serpiente. Para ese tiempo yo creo que habían osos en los bosques que yo me metía de Orlando. No estoy seguro si eran osos, pero sé que había un par de cosas en esos bosques, okay, que me podían... Sí, depende del área, sí, en efecto, hay osos sueltos por allá. Y pues no pasó. Pude perdurar esos 6 meses adicionales porque yo estuve un año allá. Y mi propósito fue, si me mudé para allá... porque quería estar con esa persona, pero también yo tenía un plan que era, yo entré a Valencia College, y era, mi plan era transferir de ahí a Universidad Central de Florida, que tenía un equipo de NCAA, Primordial de béisbol. Ajá. So yo, mi plan era estar 2 años ahí y de ahí cruzar para allá, pero me lo acortó pues porque todavía no era maduro para sostener ese tipo de cosas. Claro. Y nada, yo aprendí que pues la manera en que yo también creía en lo que es lo divino estaba mal, porque maduré y entendí que, pues mira, existe la razón por la que el liberal, los que creen en esto o no creen en esto, uh-huh, algo bien común que te dice la Biblia, Dios dio libre albedrío, gave free will, ¿sí? Y muchas religiones y muchas personas malinterpretan eso, como yo al principio también lo malinterpreté, y honestamente... Libre albedrío es que tú puedes tomar tus decisiones como te dé la gana, y las consecuencias las vas a tener, positivas o negativas, porque fue tu decisión. Correcto. Tuviste tu respuesta all along, caballito. Exacto. Tuviste tu respuesta all along. O sea, aunque en ese momento estabas bien aferrado a la fe y sentiste cierto abandono por parte de Dios, tal vez estabas pensando en tu relación con Dios como si fuera un trueque. Yo hago esto, tú me respondes por esto, porque yo estoy haciendo esto, porque yo me lo gané. Y la religión, ¿verdad? O la fe, por lo menos la percepción que yo tengo de la fe religiosa, no responde así la cosa. Negativo. Las cosas pasan, ¿verdad? Porque le place a Dios, al universo, a lo que usted... insert whatever deity you pray here. Ajá. Pues, así es como yo lo veo. Uno simplemente tiene los momentos, tiene el agradecimiento o el insight de responder a ese momento de X o Y manera, y pues lo tomamos como una bendición, como lo que usted quiera, pero la cosa no brega a modo humano de yo te hice un favor con favor, ¿me entiendes? Así usualmente es que lamentablemente muchas personas interpretan lo religioso, y precisamente por eso entonces no le toman aversión, que tal vez fue tu reacción en ese momento de ay, Dios mío, pero ¿por qué? Si yo siempre esto y yo siempre lo otro, pues es que nunca se trató de eso, ¿me entiendes? No. Exacto. So, ahora tú, años más tarde, tal vez lo entiendes de otra perspectiva porque estás en otro momento en la vida. Tenías que pasar por ese momento difícil tal vez para entenderlo, irónicamente. Sí, yo creo que en verano estábamos teniendo esta conversación también. Sí. Porque y todo viene full circle a lo que estábamos hablando antes, que es que O sea, no puedes estar esperando que te lo den todo en bandeja de plata, yeah. ¿Me entiendes? Tienes que, you gotta work for it. Yep. Y así es que te van a responder las cosas y se te van a dar las cosas. ¿Sabes? Y eso fue a mis 18 años de edad. Ahora mismo yo tengo 28, o sea, 10 años después de que yo tuve esa revelación. Y desde ese momento hasta volví al béisbol, yo metí mano. Yo estaba ya en full power y todo, y pasaron un montón de cosas que yo decía, pues este es mi momento otra vez. Pero cosas de la vida, como vuelvo y digo, el negocio, la mafia del béisbol, porque eso existe también para los que no saben. La mafia del béisbol también no dejó que yo entrara y llegara a Grandes Ligas. Y yo desvié mi camino y dije, mira, sabes, el béisbol no se dio. Vamos ahora a enfocarme a lo que yo desde un principio tenía la mitad de nuestra familia, que fue la actuación. Claro. Ahí fue cuando me volví a enfocar en la actuación, en el canto. Ahí fue cuando yo conocí a los muchachos en los cuales pues formé el grupo, con el apoyo de mi mamá también, porque ella estaba bien ansiosa por eso. Nice. Ella era la manager. Después que nosotros pasamos por otra manager que era una... Eso es otra historia aparte, pero... Anda. Nosotros conseguíamos los gigs y todo, y pues Sons of Legacy, o sea, iba en un buen camino, y pues otra vez se rompió. Pero antes de que eso pasara, pues ahí fue cuando yo conocí a Ashley, y yo estaba detrás de ella, y esta muchacha que yo tenía al frente mío estaba temblando... Pero ella estaba bien. Tenía un terremoto de categoría 20. Y cuando yo la veo, yo le toco el show, me dice, ¿tú estás bien? Sí. Y yo, ¿segura? Porque te veo temblando. Y ahí ella rompe el hielo. Aquí, yo le rompí el hielo. Aquí no hay reggaetón para que tú estés ahí con ese tuerqueo. O sea, está... Y yo enamorado. No, obligado. Cuando ella se miró, yo no me esperaba ver esa cara. John la vio en cámara lenta y con el... Y el clean. Iba a decir el slow-mo. ¡Let's go! Y yo, wow. Que desde ese momento ya tenemos 7 años juntos. Y nunca miré para atrás. Nunca he mirado para ningún otro lado. Nunca miré para atrás después de ese primer año. Y hemos pasado por nuestra alta, por nuestras bajas juntos. Claro. Y gracias al universo, al Dios que se cree, pudimos estar juntos aguantándolo y hemos tenido una familia que nos ha apoyado un montón. Y pues aquí estamos. Quería decir que el concierto no se dio. El concierto no se dio. Se canceló. Pues se canceló porque hubo una jornada. No sé, no me acuerdo. Bueno, la universidad dijo: no hay chavo. No hay chavo, exacto. Como siempre, no hay chavo. Y después nos enteramos, como 5 años después, que el gobierno se los estaba robando, los gobernadores. O sea, ahí fue donde empezó todo. Y aquí hemos tenido nuestras oportunidades en audiciones, actuando. Y como dijimos ahorita, hemos tenido muchas revelaciones. Yo he tenido más oportunidades que Ash porque yo he salido en otros dos programas. Y en Puerto Rico. Pero antes de venir para acá en Puerto Rico, nosotros hacíamos un montón de short films, era un corillo de Atlantic College, que yo audicioné, porque yo creo que en un tiempo yo estuve en la academia de Daniela Dross, y ellos hacían como unas audiciones, y yo fui a uno, y de ahí hice tan buen rapport con todo el mundo, que cada proyecto que ellos hacían, como que me llamaba, y... Si necesitaba a alguien, pues yo siempre recomendaba a John, que nosotros hicimos un short film, ¿tú te acuerdas? El de Una Vuelta. Yeah, Una Vuelta, se llamaba. Que ese por lo menos para mí fue bien cool, porque fue como que la primera vez que yo hice algo con John y fue como que un papel totalmente opuesto a todo lo que yo soy, porque yo era esta muchacha que ella tenía que pagar la universidad, pero entonces yo era un stripper por las noches. Y eso fue como que... En el short. Sí. No, bueno. Si yo me mudo, explota. Explota. ¡Ey! No se emocionen, guys. ¿No? No soy stripper en la guarden, verdad. Guarden las pagas de chavo. No saquen los 1. Sí, no saquen los 5, no saquen los 20. Claro. ¿No? Recojan. Ay, Dios. Pero en ese cortometraje, yo me acuerdo que eso fue una experiencia para mí. Y entonces, ¿una exposición? Sí. Y fue uno de los proyectos donde más nos pudimos desenvolver, y de verdad que es uno de los cortometrajes que más me siento proud. Y después de eso nosotros como que tuvimos una buena racha haciendo short films y comerciales y todo eso. So, mm-hmm. Fue en Puerto Rico, nosotros hicimos bastantes cosas antes, yeah, de venir para acá también. Tú hiciste más que yo allá, nice, en cuestión de la actuación. Aquí yo hice más. Es verdad. Que en Estados Unidos de la actuación. Porque fue como un flip. Sí, fue un flip. Sí. Y yo salí en series de televisión, salí en Marvelous Mrs. Maisel, que sí, está en Amazon. Sí. Nice. De extra también. En The Code también. Que The era Code, de una CBS. Serie de CBS también. Sí. Salí de Code como un extra. Un extra militar. No he visto el episodio y fue grabado hace casi un año y medio. tampoco he visto el de Marvelous Mrs. Maisel. Pero no te olvides del musical que yo hice. El musical que ella hizo, un musical de Buddy Holly. Pero era teatro en una granja, no les estoy mintiendo, era literalmente una granja que tenía un teatro, y eso fue una experiencia. Estuvo brutal, ahí fue cuando... Pero esa experiencia fue, yo tuve que irme a Maine, que es a 4 horas de aquí, esa fue mi experiencia, yo como que sola, con gente que yo no conocía, y fue... yo creo que fue en Opening Night, ¿verdad? Opening Night. Sí. ¿Qué pasó lo que pasó? No, no fue en Opening Night. ¿No fue en Opening Night? ¿Estás seguro? No, sí, estoy estupendamente seguro. Pues en una de las funciones, pues John me hizo un proposal. Le propuse matrimonio, sí, en la tarima, sí, al frente de 100 personas. Oh, my God. Estuvo brutal. Yo todavía tengo el video O sea, es como que, no sé, cada experiencia que hemos tenido ha marcado algo, algún punto en nuestras vidas. Ya, brutal. Tú sabes, sentarse y hablar de todo eso. Mm-hmm. Ya. Qué brutal, qué brutal. Guys, yo la estoy pasando espectacularmente bien. Y espero que ustedes también, ustedes que están escuchando la entrevista también. O sea, que estemos todos aquí gozando. Inevitablemente, esta pregunta tiene que hacerse. Esto aquí se llama la entrevista gaming. Y obviamente hemos notado que aquellos de nosotros que lo seguimos en Twitch, que hay una pasión por los videojuegos. So, ajá, ¿desde cuándo, de alguna manera u otra, ustedes han comenzado a ser entusiastas de los videojuegos? ¿Desde siempre? ¿Desde un momento dado? ¿Esto recuerdan que habían juegos en su casa? Cuéntenme, también semi-individualmente, ¿no? ¿De qué manera ustedes se convierten en entusiastas de los videojuegos? Pues eso sí es una buena historia también. Yo vivía con una familia grande. Mi abuela, mi tía, mi papá, mi mamá y mi abuelo vivían en la misma casa. Yo estaba ahí con mis hermanas. Y cuando yo fui creciendo, ya a los 5 años o a los 4, ya yo jugaba el Atari de mi papá y de mi tío. Y creo que fue el primer juego que yo tuve, que yo tenía en realidad problemas para terminar a los 6 años, era Metal Gear Solid. Era Metal Gear Solid y él lo tuvo. Y cuando yo empecé a jugar este juego, yo no podía pasar una tabla. Y yo, wow, pero a los 6 años ya yo estaba jugando y podía entender, pero se me hacían ciertas cosas difíciles. A cualquiera, John. 6 años, o sea, sí, what the hell? 6 años. Ya tú sabes. Metal Gear no es fácil para pa alguien un poco más de más edad. Imagínate tan pequeño. Y había momentos en que él todavía tenía el Nintendo. Y en el Nintendo, yo quería jugar Street Fighter y él me decía, no, tú no puedes jugar este juego. Pero yo, ¿por qué? Porque es bien difícil, tú no sabes hacer los trucos. Y yo lo veía siempre él tirando el Hadouken y yo no podía hacer eso para abajo, para el frente, y el cuadrado, no podía hacerlo bien. Y desde ese momento, pues, yo siempre estuve bien entusiasmado con los videojuegos. Habían hasta momentos en que cuando yo iba a jugar pelota, yo estaba explotado porque yo me amanecía jugando hasta las tantas de la mañana, el sistema, pero no me sacó de mi educación ni nada de eso. Y yo me acuerdo que el primer videojuego que yo jugué online, que pude jugar con otras personas fuera del hogar, fue SOCOM Confrontation. Se llama SOCOM Confrontation, de los US Navy SEALs. Y este juego era bien popular en el PlayStation 2. Pero este juego era strictly solamente online. Y era en el PlayStation 3. Y yo me acuerdo que mi tío, de parte de madre, me regaló el PlayStation 3. y había un bundle que era el juego y te traía un Bluetooth. Para ese tiempo el Bluetooth pues era lo, o sea, el One Ear, y eso era. Y yo empecé con el hype de este juego en la escuela, en la high, y yo provoqué que 6, 7 de mis amigos se lo compraran, y estábamos hasta las 4 de la mañana jugando este juego. Y cuando llegamos al otro día a la clase, yo, bien tostado, bien bruto, me sentaba en el primer pupitre de la clase y durmiendo al frente de la maestra. En vez de sentarme atrás. Pero la maestra me perdonaba y me sentenciaba, pero a la misma me perdonaba porque pues yo era bueno en mi clase. Claro. Y con todo eso yo me gradué de esa clase con B+, para ponerlo así. Preferiría una A, pero me gradué. O sea, B+, bastante. Y era porque yo tampoco hacía mis asignaciones. A mí nunca me gustaron las asignaciones. A mí tampoco. Pero mientras mi clase... yo daba asignaciones solamente si era obligado. O sea, si no me terminabas el trabajo en clase, pues obviamente te lo tenías que llevar porque algo tenía que contar. Pero yo le hacía ese speech a todos los nenes. Eso era ojitos brillando. Que tú no vas a asignaciones. No, ¿para qué? Pase tiempo con su familia. Que iba hasta la casa. Yo los trataba ya como si estuviéramos en nivel universitario para efectos de trabajo en casa. Esto, sí. De verdad que lo he odiado, pero ya, eso es otro tema. Ajá, no hacías las asignaciones y ella como quiera te perdonaba. Exacto, porque en la clase pues yo entendía, yo contestaba, yo siempre hablaba en la clase, siempre estaba pendiente en la clase, aunque dormía los primeros cinco minutos, pero siempre estaba activo. Y llegó el punto en que pues llamaron a mi mamá y le decían, mira, él no duerme, ¿qué le pasa? ¿Qué sé yo? Es que él se queda jugando PlayStation y ese. Y pues me sentenciaron y pues yo dije, pero no, eso lo cambié. Claro. Pero siempre tuve esa pasión de videojuegos. Y con el tiempo pues fui dedicándole tiempo a las historias. Y mi juego favorito de todos los tiempos, en cuestión de un juego que no sea deportivo, porque el béisbol siempre yo lo he tenido y he jugado el béisbol y voy a jugar siempre el béisbol porque esa fue mi primera pasión y siempre lo va a seguir siendo, el deporte del béisbol. Hasta en los mismos podcasts que yo doy los viernes con en el Puerto Rico Comic Con y en los lives yo siempre he tenido una gorra de béisbol, de MLB. Es el trademark. Es el trademark, sí. Ajá. Mi juego favorito y mi saga favorita siempre ha sido Metal Gear, el juego que nunca pude pasar cuando tenía 6 años, ese fue el que lo provocó. De ahí en adelante, brutal. Yo conozco de todo de Metal Gear, me preguntan Metal Gear, yo te puedo contestar hasta el tatuaje que tiene en la nalga de Solid Snake, si es que hay uno. ¡Diablo! Para exagerarlo, pero el punto... ¿Cuál es el calibre de la segunda pistola que encuentras en Metal Gear Solid 3 en el crate de la derecha del segundo screen después del loading? Cuando él sube las escaleras bien largas, cuéntame de eso. Bueno, esas escaleras, yo creo, nadie se puede olvidar de esas escaleras. Nadie. Si tú jugaste Metal Gear Solid 3, eso es una escena de James Bond en Metal Gear. Para bien pelo. Duro. Y la cancioncita obligé, hello. Ese es mi favorito. Obligado que sí. O sea, Metal Gear toda la vida. Y desde ese momento, pues, yo siempre he tenido mi sistema, siempre he estado up to date con los videojuegos, con el multiplayer. Y siempre ha sido una inspiración también a la actuación. Porque Metal Gear, y esto es, o sea, set in stone, Metal Gear fue el primer juego. Había juegos que tenían cutscenes antes. Pero Metal Gear fue el primer juego que provocó ese movimiento de que un videojuego tiene la habilidad de convertirse a la misma vez en una película. Papá Kojima en la casa. Papá Kojima, exactamente. Respeten los rangos. En la casa. Ese hombre, tú lo ves de frente, tú le vas una rodilla y le dices, Sensei. Exacto. Ahí. Dice, quiet. Metal Gear never dies. Bien duro, bien duro. No, y desde ese momento, pues, o sea, yo también veía Metal Gear como si fuese una película y como yo, que yo tenía que actuar y yo veía sus movimientos y todo y muchas inspiraciones, ¿sabes? The Last of Us, al juego de Batman, todo se convirtió en una película. Sí, man. Y una película que tú puedes manipular, tú puedes desviar ciertas cosas que tú puedes provocar, ¿sabes? Que todo es una película, los videojuegos son una película películas son películas, tu vida es una película de cierto modo, pero tú... Pero es un medio de arte, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, parafraseando un poquito, durante el día estuve disfrutando de una tremenda entrevista que le estuvo llevando a cabo Casemón de La Fina Línea a Chamaco 09, que Chamaco anda de Media Tour estos días, y Chamaco mencionó algo que tiene que ver con este tema. Que de hecho hemos tenido a Chamaco también acá en la entrevista gaming hace como ¿qué? Como 4 meses atrás. Chamaco comentaba que los videojuegos son su expresión de arte favorita y más completa. Él entiende que es lo más completo que las películas, más completo que la música per se. Es un medio de arte bien, bien intrínseco en términos de hacerle partícipe, ¿no? Al videojugador, la experiencia. Desde la perspectiva, obviamente estás controlando las acciones en el videojuego, pero ese videojuego tiene un score increíble de música, tiene unas escenas, tiene obviamente libreto, tiene actuación, el voice acting, it's a thing. O sea, eso antes no era algo demasiado presente. So, totalmente en sync con lo que estás diciendo, John, definitivamente. Y para hacerte el cuento corto, para que Ashley también cuente lo suyo, este juego... Sí, gracias, yo pensaba que no te ibas a callar. Sí, como que me ahora te tocaba a ti, John. Ahora te tocaba a ti, embuste. No, bueno, yo decía, espérate, voy a parar aquí porque es demasiado. Pero sí, nosotros jugamos Last of Us, lo tenemos en YouTube por completo y tenemos nuestra opinión de por qué este juego para mí es el mejor juego del mundo y mi juego favorito, porque la realidad de un... ¿Cómo te digo? Cuando un huracán, cuando un tornado se forma, es porque hay... está el calor y el frío y hay diferentes tipos de oxígeno que se están acumulando a la misma vez y provoca una reacción que en ese momento es negativa, que destruye, es destrucción, es algo celestial que eso no se le dice y empieza a destruir por abajo y a limpiar. Entonces, Last of Us Part 2 reveló, en realidad, cómo el ser humano puede reaccionar a la realidad. Y yo entiendo que sí es un videojuego. Last of Us Part 1 nos enseñó y nos dio el cariño de Joel, que es el personaje principal. Nosotros jugamos como él a través de todo el juego. Entonces, nosotros comenzamos Part 2 con Ellie. Y al uno jugar con Joel en primer juego, uno se encariña, uno se enamora de este personaje y lo lleva al corazón. Pero la realidad del primer juego es que yo estaba pendiente a la historia, no de la manera en que las personas estaban pendientes. Yo estaba pendiente, okay, si estamos en este mundo apocalipto, yo tengo que mirar diferentes tipos de cosas que han pasado y diferentes tipos de proyectos que han surgido, como Walking Dead, como Game of Thrones, como todo. Porque ya yo veo que muchos de los proyectos, sean de películas, sean de televisión, sean de videojuegos, están cayendo en un tipo de realidad que se está pegando más a lo que nosotros vivimos, que más fantasioso. Y hasta even though los juegos sean de fantasía, pero la historia tiene más peso hoy en día. Y este juego demostró en realidad que muchas personas no se miraran en el espejo. Pero... Y este juego fue el juego más controversial que yo he visto en el mundo, que ha provocado ese tipo de reacción. Sí, una reacción masiva. Una reacción masiva. You either love it or hate it. No hay gray grounds con este título. Y la gente lo dio hasta el punto de que pues, decían, oh, cancel New Dragon o cancel The Last of Us. Pero ¿por qué? Sí, si esto es una forma de expresión de una persona. Fue un experimento. Un experimento de parte de ellos. O sea que... Hay que tener pantalones para hacer lo que ellos hicieron. Yeah, a unas personas le va a resultar efectivo y a otras personas no. Es por como eso Game of Thrones. Que la experiencia es distinta. Es como Game of Thrones o Walking Dead mataba. En Game of Thrones particularmente tenían un personaje de estudio favorito y ¿qué pasaba? Lo mataban. Ese final del primer season yo todavía no lo he superado. Sí, cuando matan a Ned Stark. Las bodas de Castamere tampoco las he superado. También. Holy shit. Es algo real. Entonces las personas cuando reaccionan como, ¡ah, ¿por qué hiciste eso? Mi gente, tienen que... Eso es ficticio, no existe. Eso es lo que pasa. Provoca unas conexiones y lo haces bien. Exacto. Es como cuando estábamos hablando de los villanos. Si lo hacen bien, tú vas a despertar pasiones y vas a polarizar la opinión. Y es que tú sabes que la dirección / producción ha hecho un excelente trabajo llevando a cabo ese producto final. Por eso es que ese es mi voz favorito, porque ellos lo hicieron excelente, porque provocó ese tornado, ese huracán de oxígeno, de calor y de frío, y formaron ese tornado, y eso fue lo que pasó. Ese es el huracán de videojuegos. Y ese, por lo menos en mi opinión, se supone que el arte provoque eso. Sí, sí. Y que tengas conversaciones. Si no las tienes, pues no fue interesante verlo. Es como, a mí en lo personal, a mí me gustan mucho los indie films, porque son bien what the fuck, te quedas como que... Y son tan tan heavy a veces, pero son las películas que me gustan, porque tú sales, tú terminas de ver una película indie y tú tienes tantas conversaciones de tantas como que, ay, yo pienso que esto es esto, son temas que provocan conversación, y eso es lo que a mí me gusta del media como tal, ya sea en los videojuegos, en las series o en las películas. Definitivamente. Ash, y cuéntame tú. Esto, ¿desde cuándo tú comenzaste de alguna manera a ser entusiasta de los videojuegos? Excelente, ¿verdad? Todo lo que nos ha contado John, pero quiero escuchar tu perspectiva. Sí, John, cállate. No vacile. Pues, mira, yo tuve una etapa antes de yo entrar a high school, que yo jugaba muchos videojuegos. Me acuerdo siempre que mi primera experiencia con los videojuegos fue el Nintendo clásico, el que tenía que sacar el cassette y soplarlo para que funcionara. Yo estaba obsesionada con lo que era Super Mario. Me encantaba Killer Instinct, pero el de Nintendo, el original que sí, que yo siempre le hago la historia a John, mi papá. Él me compró el de Killer Instinct y tenía como un CD, un soundtrack, que yo, en casa había una Windows, que esa Windows era de papi, pero yo estaba pegada todo el tiempo ahí usándola, y me acuerdo que ese soundtrack en específico, yo estaba obsesionada con ese de Killer Instinct, y yo lo ponía y lo escuchaba y jugaba y todo esto, y aparte del Nintendo, también me gustaba mucho jugar muchos juegos de computadora, como... Me acuerdo que papi me compró Roller Coaster Tycoon, que a mí me encanta ese juego, yo lo tengo en el celular, en el iPhone, y que era básicamente que tienes que crear tu parque y crear tus montañas rusas, pero con un budget, y tienes que medir tus estrategias para lograr tus goals dentro de 1 a 7 años, etcétera. Entonces, esas fueron como que mis primeras experiencias. Luego de eso viene lo que es el PlayStation 1, que para mí eso fue un palo. Ahí yo empecé a jugar lo que es Crash. Yo jugaba muchos juegos que yo siento que muchas personas no los conocían, porque a veces yo hablo con John de ciertos juegos y nunca me acuerdo de los títulos, y hasta cuando los busco se me hace bien difícil encontrarlo y decirle a John como que esto era lo que yo jugaba, y a veces John los ve y me dice, ya entré loca, pero es que esos juegos son super weird, porque son diablo, era como que tap, gracias por compartirlo, chica, next. Pero era a mí, es que yo, pues, como yo iba con papi, yo aprendí de mi papá que si yo veía una portada que me parecía interesante, pues yo, ok, voy a alquilar este juego. También claro, me acuerdo de Tomb Raider, para mí era uno de mis favoritos. Mío también. Me encantaba en el PlayStation 1. Sabía que subirle todo el brightness, porque había veces que estaba semanas frente al botón que tenías que darle. Si no tenías el brightness a todo render en el televisor, no veías el maldito botón. Exactamente, era eso, y yo siempre me acuerdo que cuando esa tipa se paraba en la soga, tú tenías que balancearla, porque si no, te ibas a morir, y era el estrés mío era entre eso, y cada vez que alguien empezaba a dispararme, yo rápido, ¡oh, qué hago! Que todavía reacciono así un poquito, pero he mejorado. Hay que dársela, has mejorado. Pero sí, Tomb Raider, y después me acuerdo que cada vez que venía una nueva consola, pues eso era lo que yo pedía para Navidad. Yo le decía a papi, yo lo que quiero es juego y consola y that's it. Entonces, Yo tuve un PlayStation 2, que ahí yo descubrí mi juego favorito, que es Jack and Daxter. ¡Uy, brutal! Me encanta, de Naughty Dog también. Ya los dos contestaron la siguiente pregunta. El juego favorito de John era Metal Gear Solid, o es Metal Gear Solid, y el tuyo, Jack and Daxter. Ya esa está bien checkmarked. Bueno, mi juego favorito es Last of Us Part 2, pero mi saga favorita de todos tiempos, que ese juego tú me hablas y yo te contesto todo, tú me sacas un juego, yo lo juego, no importa que sea, es Metal Gear. Mala mía. Espérate. Scratch that. Vamos a darle un poquito de rewind a lo que tú acabas de decir. Ash, perdona que tú eres la que estás hablando, pero yo le acabo de decir que no importa que sea bueno o mierda, si es Metal Gear tú lo juegas, tú me quieres decir a mí. Diandre. Que tú jugaste el juego de Metal Gear Insert, whatever the hell, sea como se llame, aquí, que fue sin Kojima. El de los zombies. El de multiplayer. Ay, perdón. Te tengo que decir algo. Ahí yo soy un ser humano razonable. Porque yo. Gracias, John. Gracias. Ok, podemos continuar con la entrevista. Yo vomité en ese juego. Yo dije, ¿qué es esta porquería? Yo jugué el demo y dije... Yo no quiero eso ni regalado, caballo. Ni regalado. O sea, si Papá Kojima no da la bendición, no caigo redondito. Negativa la gestión. Es el único juego que yo no acepté en mi vida. Muy bien. Ese es el... Muy bien. Pero ese cada vez que sale en el PlayStation Store, yo le digo, mira, el mejor juego de Metal Gear. ¿Sabes qué? Y ahora miro, lo tiras por esa ventana. Exacto. Y lo hago para molestarlo. Muy bien, Ash, muy bien. Síguelo, porque cosas como ese, es como que, espérate, frenazo. Que tú dijiste. Sí, exacto. Ajá, ok. Estamos okay. Ok, pero Ash, continúa. Perdona la interrupción, Jack and Daxter. No te preocupes. Pues para PlayStation 2 yo descubrí Jack and Daxter, que es uno de mis juegos favoritos, que lo tengo en el PlayStation 4. Yo compré porque no fue un remaster que hicieron, pero lo sacaron para PlayStation 4, porque es Jack and Daxter. Remaster. No es un remake. Es que yo confundo. Estoy confusa. Ya siempre confunde el remake con el remaster. Pero Jak and Daxter fue uno de mis juegos favoritos, todavía lo es, estoy esperando que Naughty Dog saque otro, como que hello, what's up. Mm-hmm. En PlayStation 2 yo descubrí The Sims, que ahí fue que ellos hicieron la transición de los juegos a computadora a consola, que todavía tengo un love-hate relationship con ese juego, porque lo empiezo a jugar y me gusta y después como que me aburro. Pero el de PlayStation 2 yo siento que tenía algo super cool que no tienen los nuevos, que es que tú tenías una historia que seguir. Ya los otros es como que es más, tienes un poco de más libertad y haces tus creaciones, etcétera, pero el de PlayStation 2 tenía una historia que tú tenías que como que completar ciertos goals para mudarte de la casa, de la casa de tu mamá, y después terminas en la casa de tus amigos, en la universidad, etcétera, y balancear los estudios con el trabajo. Y a mí me gustaba ese challenge, porque tienes el challenge de las misiones, pero a la misma vez tienes que mantener a tu personaje con buen mood, para el baño, un montón de cosas. O sea que a mí me encantaba ese juego. Qué cool. Y también tuve un Nintendo 64, que ahí fue donde yo descubrí Mario Kart, que John sabe, al sol de hoy, Mario Kart eso es lo mío. ¿Cuál es tu Mario Kart favorito de todos los que has jugado? Wow. Yo te diría que me gusta el que está en Switch ahora mismo. ¿Cuál es ese? El 8. El 8, ¿verdad? Ajá, el 8 Deluxe, creo que es que se llama. Sí, me encanta ese. Pero no lo puedo comparar con la experiencia que yo tuve con el Nintendo 64. Oh, okay, porque era como que es la nostalgia. Y era recibir el juego. Y yo me acuerdo que yo a veces, porque cuando yo iba a casa de mi abuela era, you can do whatever you want to do. Y ahí era donde yo veía... todos los canales de HBO, Showtime, películas, a todo lo que da, y ella me dejaba jugar y todo eso. Y mi mamá, cuando llegaba del trabajo a buscarme, ella llegaba y mis dedos estaban rojos porque yo me pasaba todo el día jugando Mario Kart, y mi mamá estaba como que esto es inaceptable, y yo como que mami, it's fine, como que quede claro, ya ella no es así, ella es una madre moderna. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Es que importante, no había mucho apoyo al principio, pero después hizo la transición. Yes. Ok. Absolutamente. Importante, doña Ash. Muy bien por usted. Sí. Pero sí, tengo que decir que para mí es ese Mario Kart de Nintendo 64, y no puedo mencionar Mario Kart sin mencionar Super Mario 64, que ese juego estuvo espectacular. Eso fue un breakthrough. También al principio, you either love it or hate it, porque había una, había dos escuelas. Era como que no, Mario es 2D. Mario 3D, chacho, vete para el campo, vamos para allá. Entonces era como que esa división de ver a Mario en 3D por primera vez. Pero ya, te pregunté lo de Mario Kart porque para mí fue toda una experiencia jugar Mario Kart. Sí, la disfruté muchísimo en Super Nintendo cuando salió originalmente, eventualmente Mario Kart 64, pero jugar Mario Kart en el Wii para mí fue el tope de Mario Kart. O sea, que el control respondiera a que tú te movieras hacia la izquierda o a la derecha. Sí, es verdad. Esto, para mí eso fue breakthrough. El soundtrack de los niveles estaba espectacular. Cómo se veía, cómo lucían los personajes, el roster de personajes. Estaba para mí impresionante. Para mí ese Mario Kart en particular tiene un lugar muy especial desde la perspectiva mía. Pero quería saber tu opinión al respecto porque lo mencionaste. So, obligado, tenía que preguntarte. Pero qué cool. Sí, y de antemano yo creo que yo tuve un Wii también. Yeah. Pero Wii, en el Wii yo estaba obsesionado con el de tenis, que es una bobería. Uh-huh. ¿Qué será? Bobería, muchacha. ¿Sabes que ese fue el juego más vendido dentro del Wii? El Wii Sports. Wow. Wii Sports. Wii Sports. Rompió todos los récords. Yo no soy buena con los ejercicios y esa era mi forma de hacer ejercicio. Eso, y me acuerdo que descubrí Just Dance ahí también, que yo me tiraba los maratones estos de 30 minutos de la sudadera. Ya, brutal, brutal. Sí, y o sea que yo siento que estaba bien apegada a los videojuegos. Ya cuando entré a high school como tal, pues ahí como que no sé qué pasó, que se perdió. Yo creo que también era que yo estaba bregando con el peer pressure. Uh-huh. De que la nena no juega. Sí, porque era como que estos estereotipos que yo no sé por qué al sol de hoy en el 2021 existen, pero yo sufría mucho por eso en la escuela porque yo era bien nerdy. Entonces a mucha gente no le gustaba, a mí lo que me gustaba era jugar juegos y ir al cine, ver las últimas películas. Y siempre que íbamos para el cine yo tenía que ir a Time Out o a Stop and Play a jugar en el arcade. Ese era mi jangueo. Y pues yo creo que también por el peer pressure que sufrí en high school, pues poco a poco fui dejando eso. Y no es hasta que yo conozco a John, que me acuerdo que John tenía el PlayStation 3, que él me decía, mira, voy para tu casa, voy a traer el... Y él traía un bulto con el PlayStation, con todos los juegos, y entonces él montaba eso en casa, y me acuerdo que a veces él se quedaba como hasta las 3 de la mañana, y mi mamá, ella estaba tan fascinada con los cutscenes y todo eso, ella se quedaba con nosotros hasta las 3 de la mañana a ver los videojuegos, y ahí fue que yo descubrí Metal Gear, que me lo enseñaste, nice. Uncharted... y después de eso pues hicimos el brinco a lo que fue el PlayStation 4. Pero yo te diría que ahora en la pandemia yo empecé a jugar más y siento que estoy mejorando un montón, que ahora sí le estoy metiendo al gaming. Y yo tengo un vacilón con John porque salió el juego de Spider-Man, y ese juego a mí me encantó, el primero, el que salió en PS4, el de Miles Morales que salió. Yo le tengo un vacilón porque yo lo terminé antes que él y lo terminé en 100%. Y él todavía no lo ha terminado. Y todo el mundo se ha quedado como que, John, ¿es en serio? ¿What? Ella ha terminado tres juegos en su vida por completo. Ha terminado el de Batman Arkham Asylum. Sí. El de Spider-Man, del primero que salió para el PlayStation 4. El primero de Tomb Raider. El primero de Tomb Raider. Sí. Y pues, el de Miles Morales. Y ahora está en camino para terminar el de Immortal Phoenix Rise. Sí, espérate, pero Resident Evil 7 también le cuenta en el resumen. Papi, hay que ponerlo ahí. Ese y Resident Evil 3. El remake. ¿Y el segundo? Ojalá, y el segundo. Se lo jugamos en verano. Bueno, tienen que llevar un tab. Tienen que ponerlo ahí, todos los que vayan acabando y las fechas y todo. Sí, ahí está. Para el resumen. Pero yo te diría que cuando conocí a John, y ahora es que siento que me encantan los videojuegos, me encanta el storytelling específicamente. A veces siento que como que yo veo ciertos videojuegos y yo digo, pero ¿por qué las películas no pueden ser así? O sea, tienen buena historia, tienen key characters, todo funciona, y entonces también es más interactivo porque tú tienes el control de ese personaje. Sí. Yeah. Y entonces es una forma de tú entrar a ese mundo sin necesariamente solamente quedarte en tu imaginación, lo tienes ahí plasmado. Y como para mí, cuando salió el Star Wars Jedi Fallen Order, eso para mí fue mind-blowing, porque yo dije, yo no puedo creer que yo puedo ser un Jedi, yeah. Como, ¿me entiendes? Y es esa cuestión, y nada, o sea, siento que ahora volví a entrar a ese mundo de gaming, pero sin el shame este de que I am nerdy, qué sé yo. Hay Fortnite también, le estoy metiendo. Yo hago camping, como tú mencionaste los otros días en el chat, que tú te quedabas ahí como ya, que... Ya, mi victoria se la debo a los arbustos. A veces yo estoy coleccionando equipment y todo esto, claro. Y ya cuando se cierra el círculo bien pequeño, ahí es que... Cuando ahí no hay opción, cuando no hay opción, uno es un pacifista, ¿ves? Y cuando no hay opción y me disparan, pues yo me tengo que defender. Exacto. Para que no te llamen a la directora de la escuela. Sí, exactamente. Exactamente. Excelente, guys, excelente. So, de ahí pasamos a hablar a streaming, y obviamente esa es otra de las preguntas que viene por ahí de camino. Y es la siguiente. ¿Qué opinión ustedes tienen sobre los servicios de streaming y el boom de este tipo de contenido, verdad, que ha resurgido en los últimos años? Bueno, la opinión que yo tengo es que yo pienso que son efficient por el hecho de que nosotros estamos en unos tiempos donde a las personas lo que les gusta es la accesibilidad, y esto pues se ve reflejado en lo que es pues toda la tecnología que tenemos, que son pues los teléfonos, los iPads, computadoras, etcétera. Y yo pienso que el boom que tiene el streaming service está brutal, porque ha abierto las puertas a presentarnos historias más concretas, y en lo que son películas y series, porque yo estaba teniendo este struggle con el cine, porque yo amo las películas, pero a mí me gusta una película que tenga una historia buena, y era bien raro yo ir al cine y ver una película que yo pensaba que era concreta en cuestión de cómo la historia es presentada y cómo los personajes se desenvuelven en esa historia y cómo crecen. Era bien raro yo ver una película que yo me sentía en el cine, que yo me sentía que me daba todos esos factores. Entonces, en los streaming services entiendo el boom, porque yo siento que muchas de las historias que yo veo en el streaming services son están bien desarrolladas, hay personajes que son relatable, y aparte de eso, lo que tienen los streaming services que más llama la atención, y por eso es el boom que tienen, es el factor de la nostalgia. Y esto especialmente yo lo veo reflejado en Disney Plus. Uh-huh. Por darte un ejemplo, que uno entra y lo primero que ve en Disney Plus es That's So Raven, por darte un ejemplo, y Ben Stevens, o películas clásicas de Disney, que eso es un factor que te puede atar. Y para mí, el hecho de que los streaming services dominated durante la pandemia, eso era entendible, porque era de la única forma que todo el mundo podía disfrutar el entertainment en un lugar seguro. Y a pesar de que yo entiendo que la experiencia de ir al cine es única, y de tú sentarte en una sala, como por ejemplo nosotros fuimos a ver la de Endgame, fuimos a verla con una tanda llena, y eso pues es otra experiencia, hay que entender también que es aceptable que todos estos medios se estén ajustando a lo que posiblemente va a ser el futuro de muchas de las series, de las películas, hasta los videojuegos, el streaming service, sí, ¿verdad? Sí, que es algo que, por lo menos en mi opinión, yo me he sentido más attached to it, porque he encontrado historias más relatable y mejores desarrolladas que en el cine. Y me da mucha pena a veces que yo veo compañías bien grandes que están en los cines que no les gusta darle las oportunidades a estas historias. Por el simple hecho de que a lo mejor, pues, yo pienso que esta historia no va a llamar un público, no me va a vender una taquilla, pero entonces cuando tú lo ves reflejado en el streaming service, tú ves que hay un público para eso, para este tipo de historias, y toda la representación que hemos visto en los streaming service, que para mí eso es algo que es súper mega, eso es key, el uno verse como que reflejado en pantalla de alguna forma. So, ese es mi take on del boom de los streaming services. John, ¿qué perspectiva tienes tú? ¿Tienes algo adicional como que añadir, o estás como que en la misma línea de Ash? Sí, no, estoy en la misma línea, pero le voy a añadir en cuestión de Twitch y Facebook Live. Esas plataformas también han sido un beneficio brutal para muchas personas. Como lo queremos hacer nosotros, expresarnos y ser parte del entretenimiento. Sí. Muy interesante todo este fenómeno del streaming. De hecho, próxima pregunta, guys. Yo la sigo pasando brutal con ustedes. Aquí está Salvaje. Tiempo oficial de grabación. Ya llevamos 2 horas 14 minutos hablando y yo no me siento que ha pasado el tiempo. O sea, yo tampoco. Pasándola brutal. Son esa misma línea de you know, los streaming services, el tipo de contenido, etcétera. Y streaming services, pues en las dos vertientes, ¿no? De el contenido ya preproducido o el contenido que gente como ustedes, como nosotros, producimos para efectos de Twitch. ¿Qué a ustedes les motivó oficialmente e inicialmente a hacer streams en Twitch como tal? Y esto tiene una vertiente, ¿verdad?, adicional de pregunta. ¿Qué los motiva a continuar? Porque yo sé que ustedes, obviamente, tienen The Legacy Universe y están colaborando directamente también con Reload, un podcast visual, ¿verdad?, en audio y en video. Para efectos del Puerto Rico Comic Con. Eso también, háblenos un poco de eso, pero volvemos. La pregunta es, ¿qué los motiva inicialmente a hacer streams en Twitch? ¿Y qué los motiva a seguir? Twitch era una plataforma en la cual a nosotros nos sugerían un montón presentarnos, porque cuando nosotros comenzamos en YouTube, nosotros hacíamos el gaming en YouTube. Sí, es verdad. Pero lo hacíamos pregrabado, no lo hacíamos en vivo. Y pues todavía no teníamos esa certidumbre, ni el equipo y el estudio en cuestión de pues aprender de los programas necesarios, el equipo por completo y pues el knowledge que uno necesitaba para poder unirse en vivo. Y cada vez que yo comentaba, yo decía, mira, estoy jugando en vivo, estamos poniendo los videos en YouTube. Y nos estamos presentando, estamos tratando de pues, crear nuestra plataforma para que las personas nos reconozcan, siempre y cuando el reconocimiento que nosotros queremos llegar es que tan pronto nosotros podamos, porque estábamos siguiendo los trends de lo que es el social media. Okay. Y estábamos viendo mucho de que pues ahora mismo las masas mueven de cierto modo lo que ellos de verdad quieren ver. Ahora mismo Pedro Pascal quiere, la gente quiere que Pedro Pascal esté en todos lados. Y es como yo vi un meme en Twitter que decía, este es el mundo de Pedro Pascal, we just live in it. Yeah. Básicamente. Y nosotros somos pues witnesses to that thing. Y a nosotros presentarnos y estar en una plataforma y tener esa personalidad ya, percepción de nosotros, nosotros queríamos que esa fuera nuestra carta de presentación como personalidades, y a la misma vez cuando nosotros estuviéramos iniciando nuestros proyectos de actuación, que pues estamos volviendo a caer en eso, ya tenemos, o sea, cosas planificadas ya para nosotros empezar a grabar y presentarnos para managers, porque ni siquiera tenemos a gente por todo lo que pasó la pandemia y etcétera. Es que también eso es otro lado de la actuación. Otro lado de la actuación que pues, no te explican bien. Porque mucha gente tiene esta percepción de que tú vas a audiciones y terminas en Disney Plus y sí, ¿sabes? No. Pero es súper complicado. Sí, es otra conversación que de verdad podemos quedar en detalle, pero nosotros nos queríamos presentar y para el tiempo en que ya tuviésemos la oportunidad de a tener el breakthrough en cuestión de, pues mira, salimos en algo pequeño aquí, pero salimos hablando. Las personas nos pueden reconocer y estamos aquí, mire, y uno puede empezar, mira, para que sepan, yo salgo en esta película acá, la pueden ver, yo soy un actor, y ahí mismo el boom comienza a salir. Claro. Y comienzo a crear algo más personal, no en cuestión de la privacidad, porque la privacidad es algo separado. Claro. No muchas de las personas que hacen películas y deportes y eso, hacen streaming y entran mucho en lo personal porque ellos quieren separar eso. Y llegó un punto en que nosotros queríamos llegar a ese estatus para nosotros poder separarnos del social media. Porque a veces encontramos que el social media era un poquito tóxico como lo veíamos. Pero con el tiempo nosotros aprendimos que también uno puede controlar cierta parte. Si uno mantiene la imagen, si uno se mantiene honesto siempre van a haber personas negativas. Así pero es. Tu reputación va a ser una. Y que esa reputación se mantenga y sea justo. Y mucho, y yo puedo decir mucho, no sé si tú ves la lucha libre o la veías, la lucha libre. Hace mucho que no la veo constantemente, pero formó parte de muchos años de mi vida de chamaquito. Ajá, sí. Exacto. Pues tú conoces a John Cena, ¿verdad? Oh, claro que sí. Pues él es un personaje que, pues, es un libreto. Uh-huh. Y él es el único personaje en la lucha libre que nunca se convirtió en un heel. Las personas le dieron hooray, le aplaudían y las personas lo abuchaban porque estaban aburridos de ser such a good guy. Sí. Que ese es el problema opuesto que pues le tienen a Superman, que él es el Boy Scout y le gusta verlo cuando se convierte en el malo. Uh-huh. Pero John Cena se mantuvo fiel a lo suyo. Ajá. Y eso es algo que no digo que pues porque la vida es algo diferente, que nos van a abuchar porque somos tan buenos. Y van a existir, y además, me corrijo, van a existir personas que te van a ver bien, te van a ver bueno, y van a querer sacarte el trapo malo para destruirte. Oh, claro, de una, que, de una. Hay gente que vive para eso. They just hate. They just hate for no for reason que yo no puedo comprender en realidad. Chico, pero es que esa cuestión del hate en el internet y lo que es el cancel culture y todo esto, yo siempre le he dicho a Fallon, eso existe porque todas estas personas están detrás de una pantalla. ¿Tú me entiendes? Y muchas de estas personas se sienten protegidas. Sí. Por el hecho de que le das de frente y le metes un super. Por el hecho de que yo puedo crear un username y yo puedo ir a cualquier cuenta y just hit on people, ¿me entiendes? Yeah. Eso es un shield que tiene. Y nobody's gonna know que ese soy yo. Exacto, y por eso es que para mí ha llegado un punto que lo que es el cancel culture y el hate en social media y todo eso, mira, eso es no prestarle atención, porque at the end of the day, eso es alguien que se está shielding, está poniendo esta pared con detrás de una computadora. Yeah. Y de ahí es que sale, ellos se sienten entitled para hate on anybody y hablar mal de cualquier cosa que tú postees. Y reguindándome de eso, pues ahí fue cuando nosotros entramos, pues mira, nosotros de verdad queremos iniciar esta carta de presentación que viene siendo nosotros en YouTube. Y luego nosotros en Twitch, pero con el tiempo no es que nos desviamos de nuestra meta principal, que sigue siendo la actuación y todo eso, pero nos comenzó a gustar de la manera en que no queríamos soltarlo, y una vez que consiguiéramos lo otro nos íbamos a quedar con el que nos empezó a gustar un montón la interacción con las personas, la colaboración, el sentido de familia que se comienza a crear. Y la persona disfrutar de nosotros, en realidad, que al interactuar y nosotros dar cierto tipo de placer, porque honestamente yo siento que el streaming, como las películas, como los videojuegos, es un cierto tipo de despeje o de terapia para las personas que tienen el día mal. Así es. Pasan un día mal, pasan un día horrendo y lo que quieren es tune in para su streamer favorito que los va a hacer reír hoy, se los van a disfrutar. Por eso es que en los streams de Legacy Masters, que gracias a ti ese nombre está ahí, sí, que nos diste, y ese arte de verdad que mil millones de gracias otra vez por eso. Eso fue súper orgánico, como que Legacy Masters, Masters, ok, pues Masters of the Universe, obligado. Pero le hacemos un cambio, lo alteramos aquí, pues dale, a lo mejor les gusta y ya. Eso son ustedes, eso es, olvídate. Ya tienes trademark. All you. Sí. y pues gracias a eso, pues en ese momento, pues por eso es que nosotros decíamos, mira, en los streams, que qué bueno que disfruten de nuestra miseria, de nosotros aquí asustándonos y todo. We live for that. Nosotros vivimos para eso. Sí. O sea, ya ustedes lo han visto en Nivel Escondido, una de las de las secciones más populares. Es la triste historia, todos los viernes, la, o sea, triste historia, exacto. La gente le encanta la miseria del otro. Saludito a Alex Nation, saludito a Alex Nation. Y es algo que las personas buscan, las personas buscan un despeje, y cuando nosotros hablamos de noticias, a la misma vez en los miércoles y los viernes, los miércoles en inglés en el Twitch y los viernes en Puerto Rico Comic Con, es porque crear una plataforma a la misma vez que, pues, si tú escuchaste igual que nosotros, te damos esa plataforma ahora para que tú te expreses y todo el mundo también escuche o lea tu voz. Claro que sí. Y es una manera de free expression. Obviamente te puedes expresar todo lo que tú quieras, pero con respeto. Yes. Y ese es el, esa es la comunidad que yo con Ash queremos crear. Uh-huh. O algo, un safe haven, libre de expresión, pero con respeto, con armonía de comunidad, que la gente no tenga que esperar a alguien a hablar mierda de otro, y aquí empieza el bochinche, y aquí empieza la pelea, y sea la madre, esto yo no, esto de esto es lo que yo quería evitar. Claro. Yo quería salir de esto, porque yo soy ejemplo de eso. Ahora, yo cojo un trabajo de 8 horas, y estoy, yo trabajo en una tienda que se llama Superdry, uh-huh, en Nueva York. Y yo estoy tratando con cientos y miles de diferentes personalidades todos los días, tratando de resolver problemas, que a aquel no le devolvieron el dinero, que a aquel se le rompió la cosa aquella, que la política de Superdry de la tienda pues no la vieron, no la entendieron, esta que él nunca entra la ropa, hay unos pillos que están robando y hay que estar pendiente de ellos, resolver 500 y pico de solving puzzles de las personas en su mente, que cuando te dicen lo que es, después dicen no era eso, pues porque tú me estás diciendo, ¿quieres que te grabe? Esto fue lo que me dijiste. Y como que por teléfono. Que by the way, John hizo un video en el canal de YouTube que es Customer Service. De Customer Service, y en Facebook lo tengo también. Sí, que está bien buqueado. Explicando eso. Sí. Y la realidad es que, o sea, en cierto modo nosotros somos psicólogos. Y a veces nosotros terminamos de resolver tantos problemas que lo que queremos es despejarnos y, claro, queremos expresarnos, uh-huh, con cierta libertad. Y entiendo que el streaming service, en específicamente en Twitch y Facebook, uh-huh, eso es parte de ese tipo de cosas. Hasta los comentarios que no son en vivo, los comentarios que se dan en YouTube y los comentarios, sí, en los Instagram, uh-huh, en todo eso es forma de uno de expresarse. Sí, señor. Y eso es algo, eso yo digo que es un privilegio, pero los que abusan de eso, pues no hay forma de controlarlo. Sí. Pero entiendo que el streaming service es, primeramente, es una bendición, de sea como tú la recibas, del Dios que tú la quieras recibir. Tú presentarte y que las personas estén ahí y que te apoyen también, yep, no es una obligación. Sí. Eso es, le sale de ellos. Sí, si tú te empiezas a coger entitlement, como dicen, en cuanto a eso... No. Y comienzas a regañar a tu comunidad porque ¿qué ustedes hacen quejándose de mi auspiciador? ¡Eso no se hace! Ay, perdón, esto, me tiré aquí un rancito. Un rancito. Hashtag just crying. Sí, los just crying. llueven. Aparentemente la cosa es semanal en Facebook allá, de la gente que sigue esa comunidad. Pero ya, eso es otro tema. Pero ajá, yeah, definitivamente. Y yo iba a decir, con lo que John está mencionando, Lo que sucede es que, pues, por lo menos en mi caso, a mí lo que me motiva a seguir es el hecho de que yo nosotros vinimos a Estados Unidos a hacer lo de la actuación y todo eso, pero en mi caso yo siento que pues yo caí en la trampa o atrapada en lo que fue el conformarme con el trabajo que yo tenía. Okay. Y eso lo que me llevó a mí también fue a la depresión que sufrí por casi, yo te diría, 4 años que estuvimos aquí, que eso fue un tirijala, uh-huh, fue bien difícil, ¿me entiendes? Y yo me acuerdo, por lo menos para mí, el hecho de que ahora pues por fin yo tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta y de que todos los miércoles y los viernes yo pueda estar discutiendo con John las noticias de la semana, hablar de nerdería, de Star Wars, de videojuegos, y que exista una comunidad que, tú sabes, gracias a Dios hemos formado de forma genuina, que eso es algo que yo estoy super proud, y eso es algo que yo desde el principio siempre estuve firme con John. Yo le dije, aunque sean pocos, si son leales, eso es lo que importa. Uh-huh. Porque yo veo muchas comunidades que tú sabes son bot y que compran followers y todo esto, pero no es, ese back and forth no es genuino. Entonces, si tienen no 100 viewers, 100 viewers, sí, en el stream, y solamente 2 le hablan y uno es la misma persona. Se habla el mismo texto y se ¡ah, qué bien! Y escribiendo. Ajá. Se creen que saben. Eso. Y yo siempre... Eso está cañón. Porque a veces a John cuando empezamos le daba como que estrés de que chica, que los views y eso. Y yo le dije, pero es que no, no, no puedes llegar, yo tenía eso. Sí, y yo le dije, no puedes llegar a ese punto de preocuparte por eso, porque entonces lo que es nuestra pasión de hablar de lo que nos gusta se vuelve a igual que lo que te está pasando en tu trabajo, ¿me entiendes? Que no te gusta, no te apasiona. Y por lo menos para mí, yo estoy super proud de que ya al que estamos llegando al año hemos podido establecer una comunidad que es genuina y que vacila con nosotros y que siempre están ahí fiel, mano, porque hay gente que está, o sea, igual que tú, Sparrow, que están siempre que estamos online o en la medida que pueden, o nos dicen, mira, no pude verlo, pero tú sabes, voy a verlo, o les doy el view y exacto. Y también yo quería decir que gracias a eso y a nosotros mantenernos genuinos buscando nuestra comunidad, por eso es que surge la oportunidad del Puerto Rico Comic Con, porque brutal. Ellos empezaron a ver nuestros videos. Ajá. Tenían en mente un programa de noticias y pues Ricky es el que se comunica con nosotros, ¿me entiendes? Nice. Se comunicaron con nosotros y nos dijeron, tenemos esta idea y van a trabajar con el Watcher, y también hay que darle crédito al Watcher porque el Watcher ya estaba en Twitch y él tenía su comunidad y él era el que nos decía, mira, vayan a Twitch para que hagan streaming, mm-hmm. hagan esto, monten su comunidad, yo estoy generando un ingreso. Y pues era como una cadena de que como nos mantuvimos firmes en lo que creíamos y en el propósito que queríamos llevar con The Legacy Universe, y eso perdón, nos trajo otras cosas. Y no para que no toot our own horn, pero o sea, en realidad nosotros somos personas approachable y queremos vernos de esa manera, queremos ser amigos, queremos que nos vean. Apoyar que, y colaborar. Por eso es que la realidad de esto en Twitch es que yo tenía, si yo iba a hacer esto, yo tenía que ser yo. Uh-huh. Si yo soy otra persona, la pasión se me va a ir, me voy a aburrir, me va a dar dolor de cabeza, me voy, sí. No voy a poder aguantarlo porque estoy siendo falso. Claro. Y si yo resulto y Ashley resulta y crece siendo ellos mismos, pues no hay de qué tener miedo. Uh-huh. Y era una habilidad y pues que estoy orgulloso de eso a la misma vez, es que si viene una preocupación en cuestión de viewers al principio, viene algo, pero la realidad de eso es que uno, cuando uno ve el mundo del otro, uno no puede ver 360, uno no puede ver atrás de su, por detrás de su cabeza. Uh-huh. So, tú ves lo que le está pasando al otro, tú ves el mundo del otro, y uno ve desde afuera y razona, y uno le explica al otro, y uno dice, tienes razón. Y nosotros somos personas de que llega un punto en que lo que teníamos negativo o lo que no hacía falta se nos desaparece de la mente, así, pa, se va. Sí. Porque tenemos la habilidad de lógica. Hay personas que si tú le dices lo mismo 10 veces y siguen cayendo en el mismo hoyo. Es como que, pero tú me entiendes, brother. ¿Qué? O sea, en el trabajo, como uno le dice en el trabajo, mira, no saques el teléfono. Lo sacan como 3 veces más y yo te digo, mira, caballo, yo te cogí en la cuarta. Lo que pasa es que las otras 3 veces no te lo dije para ver si entendía, pero no entendiste. Tienes el warning, toma. Si te quejas, no seas un nene chiquito. Es como yo digo, hay que darle la cucharita a veces. Ajá, y es como que... Yeah. Y otra cosa que a mí me motiva bastante es el hecho de que yo no me arrepiento de ir a la universidad. O sea, eso es algo que yo le digo a todo el mundo, si tienes la oportunidad de ir a la universidad y educarte y aprender de temas, porque en mi caso, a pesar de que el periodismo fue algo que se convirtió en algo que no me gustó al final, yo sí tuve otras clases como electivas y clases de teoría y de lógica que sí aportaron mucho a la forma que yo soy hoy en día, y también aportaron a que mi familia pues se abriera un poco más a las situaciones que están pasando hoy en día y todo lo que ha trascendido desde que yo me gradué de la universidad hasta ahora. Pero gracias a lo que estamos haciendo, yo he podido por fin poner en práctica todas las cosas que yo aprendí en el periodismo, que es cuestión de manejar el social media, porque pues nosotros hacemos todos los streams y todo eso, pero pues yo lamentablemente quedé desempleada por la pandemia, pero yo tomé esa experiencia y yo dije que okay, pues como John es el que está trabajando, uh-huh. y yo estoy mayormente en casa, pues yo voy a manejar el social media, yo me encargo de hacer lo que son los diseños, que eso era algo que yo hacía mucho antes de yo entrar a la universidad. Nice. Yo bajaba como que mucho Photoshop y hacía diseños y cropiaba fotos y todo eso, y yo he vuelto a eso, a hacer las promociones de lo que es Legacy Universe, los intros a veces, muchos de los outlines en cuestión de los shows, de mira, así está establecido todo, cómo vamos a discutir. En Reload yo trabajo con el Guacho, porque Guacho es el que me manda las noticias, y de ahí yo le digo que okay, pues yo te voy a hacer un outline que es más o menos un libreto, y eso es lo que seguimos todos los viernes, que para mí es seguir como que presentando el knowledge que yo pude adquirir en la universidad de cierta forma, eso es algo que me motiva para compartirlo con otras personas y decir, mira, así como a mí me funciona, si algo de aquí te funciona a ti, pues con gusto, o sea, tíralo para adelante, ¿me entiendes? Para que te funcione a ti en tu contenido. Uh-huh. Y a mí también lo que me ha sorprendido mucho es que me gusta colaborar mucho con las personas. Yes. Me encanta colaborar mucho con las personas, como lo hacemos todos los viernes con Guacho, que él es nuestro creador de contenido, y él nos invitó para cultura, y tú sabes, han surgido tantas colaboraciones que esto era algo que yo nunca esperaba, que era algo que yo necesitaba. Yeah. Todo este tiempo solo. La idea de un equipo y nos encanta. Uh-huh. Y al yo también estar en el béisbol, a mí me encantaba porque yo era parte de un equipo de 20 peloteros más, pero si no estábamos en la misma página no ganábamos. Si yo no tenía a mi primera base, no, se iba a ir por ahí el palo que dieran por el primera. Sí, o sea, el cache, si no recibía el picho que tiraba, pues, o sea, es un deporte en equipo, y yo entiendo que todo lo que nosotros hacemos es en equipo. Uh-huh. Y si hay personas que se unen a nosotros, van a ser parte de ese equipo. Uh-huh. Y por eso es que yo sigo reindándome del nombre de que nosotros tenemos, The Legacy Universe. El legado son todas las personas que nos hablan, nosotros, el apoyo, las personas que nos apoyan, y por eso es que si nos olvida un día que otro, pues va a pasar, pero nunca nos olvidamos, casi nunca nos olvidamos de darle gracias a las personas que han sido parte de esto. Uh-huh. Y las que nos han apoyado, de alguna manera dar las gracias, y va a llegar el punto en que va a ser tan grande todo que para uno, si uno da la speech en los Oscars, va a decir, mira, en realidad son tantas personas que gracias a ellos yo llegué aquí, se quiero darle gracias a todos, porque es que son tantas. Ustedes que saben quiénes son. Voy a estar 3 días dando las gracias en este speech. Y todo va a ser un legado, el Legacy Universe. Tienen un mindset bien bonito, mano, de verdad, tienen un approach bien interesante y bien adecuado, diría yo. Esto, hay mucha gente que irónicamente comienzan, ¿verdad?, con bridos similares, y en el proceso se les olvida. Uh-huh. Rápido, pues se creen que lo que saben, en términos de lo que han aprendido con los años, con la experiencia, bla, bla, bla, simplemente hablan y se dan en el pecho de que, ay, yo tengo tantos años en esto, yo tengo esto, y I deserve. Yeah. This, you deserve shit, ¿entiendes? Tú tienes todos los años que tú quieras tener de experiencia, y you deserve what you deserve, entiéndase. Uh-huh. Tú cosechas lo que siembras, ¿me entiendes? Y eventualmente, si tú estás en la página adecuada, tú vas a recibir cosas adecuadas. Esto. Uh-huh. Si tú has estado sembrando poco a poco alegría, si has estado sembrando agradecimiento, si estás consciente de dónde tú vienes, bien claro hacia dónde tú quieres ir, y en el proceso, en el trayecto, alguien se te acerca, whatever, y tú puedes compartir genuinamente, sin pretensión, porque ese es el detalle. Hay mucha gente que uno se encuentra en el camino, que tú piensas que son genuinos en su intención de, te voy a ayudar con tal cosa, whatever, pero últimamente tienen algo detrás que a lo mejor tú no captaste al principio de esa interacción, pero que eventualmente lo que querían era cobrarte la down the line, ¿me entiendes? Querían algo, lograr algo que tú tenías, algún servicio, alguna experiencia, algún expertise, y pues se aprovechan de eso, ¿no? Pero si tú genuinamente sabes el trabajo que te dio lograr lo que sea que hayas logrado, estás consciente de que te falta mucho por crecer, porque la vida es el crecimiento, o sea, uno nunca realmente llega al peak de nada, y uno es más sabio en la medida que entiende más ese concepto de que es un proceso de crecimiento constante. Pues mira, tú, si no te cuesta nada, o sea, si es simplemente un esfuerzo adicional en la línea que tampoco te saca demasiado de tu carril, y tú puedes extenderle la mano a X o Y persona, a X o Y comunidad, pues mira, by all means, hazlo, que es lo que estás comentando, John, y me gusta mucho, y también Ash, ¿verdad? Lo hemos visto a través de toda la entrevista, su approach bien down to earth y bien dispuestos a ayudar a otra gente también. Que eso esté claro. Y para mí, como que para añadir a eso, yo me acuerdo que a través de las experiencias que hemos tenido en audiciones y en el mundo de la actuación y ahora en el punto que estamos con nuestra comunidad, algo que yo siempre le he dicho a John es que para mí es más importante ser successful que famoso, porque la fama le llega a cualquiera. La fama le llega a cualquiera. Ahora mismo cualquiera puede tirarse una foto con lo que sea, hacer una anormalidad y ya eres famoso, eres ya, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero no hay muchas personas que tú puedes decir que son exitosas. Entonces, para mí, esa siempre era la mentalidad que yo tenía para cualquier field que yo tenía. Si era en la actuación, yo siempre le decía a John, yo prefiero estar en un show de Broadway, que mucha gente no me reconozca, pero soy exitosa porque soy consistente en conseguir trabajo y en estar en lo que me apasiona. Yo prefiero eso a la fama, porque es que la fama a sí mismo llega y se fuma y se te va, ¿me entiendes? Y después, si no eres exitoso en las otras partes de tu vida, ya sea en el ámbito profesional y en lo personal, que eso en ese departamento hay mucha gente que lamentablemente pues sufre de eso. Ahí es que tú ves el rise and fall de muchas personas, y eso es algo que siempre ha sido súper clave en mi formación, y es algo que siempre se lo he implementado a John. Y perder, para mí, mi dignidad es tan valiosa que yo no la pierdo por nada. Esa distinción de no ser lambón, de tú lograr lo que tú quieres lograr poco a poco, adecuadamente, por tus propios méritos, ¿verdad? Hasta donde llega esa definición, ¿no? Es algo mucho más rewarding, es mucho más disfrutable que si tú llegas haciendo trampita. O sea, ahorita estábamos relajando con lo de los bots, esa es una. Otra manera de que uno lo puede entender es tal vez esté jugando con códigos, ¿no? Que alteren la naturaleza de un juego, entonces que los bullets no te toquen, qué fun hay en eso. Y tú decir, yo acabé el juego, ajá, pero lo acabaste con un truco, tú sabes, el mega trucazo. Ajá. No es lo mismo que si te tuviste que lamber grandeando. Exacto. Y vencer ese boss en Dark Souls, te vas a ver la gloria si lo hiciste por las vías correctas. Exacto. Yo siento esa liberación, yo siento ese triunfo cuando yo hago algo honesto así, de esa manera. Es un feeling brutal. Es como el pobre cuando el pobre se convierte en millonario porque se jodió. Aprecia más el dinero el que nació en cuna de oro. Claro. Eso es ley de vida. Pero tiene que haber un pobre para que un rico perdure de esa manera. El rico que le enseñó a él tuvo que ser pobre en algún momento para que esa enseñanza se le quede. Así es. Guys, sumamente interesante todo lo que hemos estado hablando. Ya hemos estado, ya casi llegamos al final de esta tremenda entrevista gaming. ¿Alguna anécdota de algo memorable que le hayan pasado en vivo y que ustedes quieran compartir? Wow, tengo que pensar. Yo lo más que estoy pensando es en Resident Evil, pero yo sé que tiene que haber otro momento. Mira, el primer día que nosotros empezamos en Twitch y empezamos en YouTube. Honestamente, ese ha sido. Han habido muchos momentos, obviamente, memorables, que se ponen highlights y todo. Uh-huh. Eso ya viene siendo contenido adicional que las personas se disfrutan y todo, pero anécdota memorable para nosotros y para mí en particular, pues fue el primer día que yo hice YouTube y hice Twitch. Todo ha sido, obviamente, what could have been better, y uno se pone a pensar en qué yo hubiese corregido en el pasado, pero con la habilidad de uno caer en paz y claro, decir, ya pasó, vamos a movernos hacia adelante, es uh-huh. un no es lo mismo, no es lo mismo tú analizar en retrospectiva lo que hiciste que qué tal si lo hubiese hecho. O sea, es de gente sabia y es algo, de hecho, totalmente recomendable el hecho de que uno pueda sentarse y reflexionar de las decisiones que tomó para aprender y poder ejecutar de otra manera distinta ante situaciones similares en el futuro. ¿Y tú, Ash? En el sentido de una anécdota de algo memorable que les haya pasado en vivo y que tú quieras compartir. Chacho, me tengo unas cuantas. La primera que me pasa por la mente es, yo creo que fue una de las primeras veces que nos fuimos en vivo en Twitch. Y bendito, el Watcher nos tiró un raid. Pero okay, entonces me acuerdo que yo estaba jugando y John, yo creo que tenía una pantalla por encima del chat. ¡Wow! Y mano, yo me acuerdo que nos sentíamos tan mal porque John tenía, yo creo que era la pantalla del Twitch Studio encima del chat, so nunca vimos el rey. Nos avisó, ok, ok. Nunca vimos el rey. Eso pasa. Entonces yo me acuerdo que cuando John se dio cuenta que cerró la página de Twitch Studio y ahí vimos el rey y teníamos comentarios de que el Watcher, wow, ¿qué están jugando? ¿Qué es la que hay? ¿Cómo me puedo está? Imaginar la cara de John ahora mismo. Chacho, y yo le dije a John que... Y yo, fue el Espíritu Santo. O sea, y yo soy una persona que por lo menos yo, a mí me gusta... si hacemos algo en el stream que sale mal o algo que se puede mejorar, pues yo soy la que siempre estoy dando notes en casa. Uh-huh. Que yo soy súper analítica y le digo, mira, hay que mejorar esto para la próxima, no podemos decir esto, no hables de esto. Y yo me acuerdo que yo le dije a John como que eso no puede volver a pasar. Chacho, o sea, eso es porque yo porque... viví con un what the fuck en ese día completo. De que tuvimos que decirle a la pastilla gorda. Gracias esa. A Dios que nosotros colaboramos bastante con el Watcher porque sí, lo vimos porque... y él, pues si yo no leí el chat al principio y qué sé yo, pero es también y otra anécdota que tengo no es cuando nos íbamos en vivo, pero yo te diría que el primer episodio de el test run que hicimos de Reload, nosotros hemos evolucionado tanto en ese podcast también al formato que tenemos ahora, que es más chill y más como que, okay, pues podemos ser nosotros, porque yo me acuerdo que al principio... Cero contención. Ese test run yo lo tengo en la computadora y yo lo veo muchas veces porque bueno, nosotros queríamos seguir... el libreto y todo era John, y este, ¿qué tú piensas? Y era como que bien robótico, sí, mano. Y uno siempre tiene esa perse de que diante, si meto la pata y si hablo malo, y nosotros teníamos esa perse pues, y éramos pregrabados para ese tiempo, porque Reload ahora es en vivo, pero en el 2020 cuando lo empezamos todos los episodios eran pregrabados y los lanzábamos los viernes. Ajá. Y yo me acuerdo que cuando CinePR ellos nos invitaron para un live, ahí fue que nosotros rompimos el hielo porque fue la primera vez que estuvimos live. Nice. Y ver la interacción de los comments y todo eso, y de ahí poco a poco pues nos fuimos soltando en Reload y ya hemos llegado a un nivel que estamos en vivo y yo hago un outline y todo eso, pero yo creo que yo lo leo por encima antes de, y lo que sale es lo que sale, para que salga natural, ¿me entiendes? Y yo sí le digo a John, léete un poco el artículo de la noticia que te toca, porque así tienes ese backup de que, me acuerdo que en el artículo decía que esta película salió ayer, pero entonces pasó un peo y no va a salir. Claro, y hay que siempre acordarse que en este ámbito de compartir noticias geeks o whatever, la gente tiene el source. So, si te están consumiendo, esencialmente, muy probablemente es buscando tu opinión, tu reacción al respecto, la manera en que presentas ese contenido. Esto, y otra cosa bien importante, que yo hice las paces hace muchos años en términos de aprenderme un libreto y saber que I screwed up en escena, en pantalla, o sea, en donde sea, es el hecho de que los únicos que tenían acceso a esa información, palabra por palabra, son los que están trabajando contigo. Y si tú estás trabajando en una obra, con tal de que la última línea o la última palabra tú la recuerdes para no dañarle el libreto al que te sigue, está GG, no pasa nada. Y si es algo en vivo, pues mira, ahí entra el proceso de improvisación. Con tal de que tú entonces sigas manteniendo la interacción, pues está todo bien. O sea, una vez uno entiende eso, creando contenido, como que se le libera un poquito la ansiedad o este feeling, ¿verdad? Que estás describiendo, Ash, de uno al... Pero es normal lo que uno se acostumbra. A mí me da más fuerte porque yo a veces soy como que bien perfeccionista, o sea, claro. A mí me gustan las cosas que salgan al 100%, yo soy súper picky con todo. Claro. Y llegaba a un nivel al principio de que yo me acuerdo que, pues y esto va en conjunto con lo que ustedes estaban hablando antes de cómo las mujeres se presentan en los videos y todo eso, yo siempre tenía una perce de que yo me tenía que ver de una cierta forma, de que tenía que estar bien maquillada, que tenía que estar equis, oye, y yo no estoy diciendo que eso es algo que está mal, that's fine, eso es algo que yo sí me gusta hacerlo en ciertos programas, pero yo he aprendido a soltarme un poco más en la cámara, y si es un video que tenemos que hacer de momento y yo no tengo maquillaje, pues mira, fuck it, no tengo maquillaje, ¿me entiendes? Así es como yo me veo, y that's it. Entonces ya lo que son los programas de los miércoles y los viernes, pues yo pues me pongo un poco más presentable y qué sé yo, y si tengo que salir con una dona, y estoy porque tenía prisa, pues it is what it is, y son cosas que uno aprende en el camino y que te ayudan a sentirte más cómodo contigo mismo, ¿me entiendes? Bueno, guys, dentro de todo, cuéntenme, ¿qué es lo más que les agrada de hacer streams? Ya yo sé lo que voy a decir. De los streams. De ir en vivo, de que Legacy Universe esté en vivo, ahí pagada en Twitch, nos fuimos en vivo, ¿qué es lo más que le gusta? Dale. Para mí es la comunidad, para mí es el back and forth con la gente, y que la gente esté entretenida con nuestro contenido, y que también nuestro contenido sea de alguna forma informativo, no es tan solo dar noticias, como que a nosotros nos gusta dar las diferentes perspectivas, como el miércoles, por ejemplo, que hicimos el podcast, y cuando ustedes entraron empezamos a hablar de lo que fue Social Dilemma y empezamos a hablar de otras cosas que no tenían nada que ver con el mundo del entretenimiento, o sea que nosotros somos bien abiertos a eso, y a mí es ese back and forth de la gente que estén ahí teniendo una conversación con nosotros, honestamente. Yo prefiero tener 5 personas conversando, interactuando con nosotros, a cambio de tener 50 viewers y ninguno comenta. Y eso también tiene que ver con, eso es con dos cosas. Uno, el viewer es shy. Dos, a lo mejor el contenido no está entretenido, pero eso también depende de nosotros. Nosotros, por más que nosotros digamos 10 veces, mira, comparten, digan que ustedes piensan, uno tiene que hacerlo la vez 11, la vez 12, 13, para que ellos se suelten. Sí. Porque tienen miedo a dar su opinión, pero les gusta observar. Hay mucha gente también que le gusta entrar y ver cómo es el contenido. Y de ahí determinan, ok, yo creo que puedo seguir a esta persona, dándole dos o tres episodios más, porque así es como funciona el mundo. Y uno, por eso es que yo digo como que uno no debe tener a alguien tanto en un pedestal, porque a veces a las personas les da miedo interactuar por eso mismo, porque piensan que al uno interactuar con el artista, para ponerle un nombre, con el que estás viendo, sientes que en algún momento, si tú dices algo mal o algo erróneo, alguien te va a corregir y sientas que la cagaste. Sí. Es como que, no, eso es lo que pasa. No. Si tú tienes una opinión, la dices, y alguien te corrige, uno es como que, mala mía. Verdad, tienes razón. Uno es un ser humano. Es ese fine line de que, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu opinión. Al final del día, esto sigue siendo una red social, tú sabes. Y en redes sociales, tú, a la vez que tú le des post a algo, le des share a algo, inevitablemente, el propósito real de eso es que debajo se genere una conversación. Entonces, exacto, si a ti te gusta o no te gusta lo que está diciendo la persona, whatever, pues ya esos son otros 20 pesos. Pero ese es el grueso de que tú compartas. Lo mismo pasa con las transmisiones en vivo. Y el hecho de que sea la comunidad lo más que a ustedes les gusta, se les nota. Me alegro que ese haya sido y que lo tengan tan claro, porque eso es lo que ustedes ambos como que lo que se le sale por los poros. Es que eso es lo que le gusta la interacción con la gente, nos hacen sentir a todos los que participamos de sus transmisiones bienvenidos para efectos de pasarla bien en el show. Sus comentarios son bien amenos, bien entretenidos, están pendientes a lo que hablamos en general, se unen a la conversación. Y a la larga, eso yo pienso que es el gran secreto de Twitch, tú sabes. La gente realmente no está ahí para consumir el contenido nada más, está ahí para interaccionar con el creador o creadora, o en este caso creadores de ese contenido. Y algo que nadie, que mucha gente pues no sabe, y creo que con esto termino. Nosotros trabajamos, por eso es que nosotros podemos, estamos en los viernes en el Puerto Rico Comic Con, porque en Facebook, porque nosotros trabajábamos para el Puerto Rico Comic Con en el staff, atendiendo las filas, atendiendo los artistas, 4 o 5 años ya. Qué brutal. Atendiendo Igual que el Watcher, nosotros conocimos al Watcher fue la edición que vino Troy Baker, fue que nos conocimos. Y, pues, y tengo fotos con él y todo en Instagram, sí, ese tipo de staff brutal. Qué salvaje. Sí, le filmó PlayStation blanco. El PlayStation blanco y Metal Gear no lo filmó porque él fue Ocelot en el quinto. Sí. Y yo aprendí observándolos a ellos cuando se sentaban en la silla a atender a su fanaticada. Claro. Y también aprendí de los que no sabían cómo tratarlos. Uh-huh. Era como que algo innecesario cuando la gente, ellos lo hacían, pero no entiendo. O sea, tú tienes que, si tienes un día malo, tienes que chupártelo, porque en realidad es que ellos están ahí para verte a ti y tú eres la inspiración de ellos. Si no, no estuviesen al frente tuyo tratando de hablarte. Uh-huh. Yep. Estuviesen en su casa sentado. Así es, así Y a la larga, eso sigue siendo primero un trabajo y en realidad es tu momento de darle para atrás a la comunidad. Uh-huh. Si tú estás encojonado o algo así, mira, hazlo cuando las cámaras estén apagadas, cuando nadie te esté viendo, estés en tu cuarto, porque igual seguimos siendo seres humanos. Pero hasta darle para atrás a la comunidad se convierte en un trabajo. Pero si el trabajo que tú haces, tú lo amas, todo va a ser genuino y nunca te vas a cansar. Yep. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy interesante esos puntos de vista de ustedes, guys. De verdad que les agradezco. Ya literalmente lo que falta es bien poquito y es bien tarde para efectos del tiempo real. Les doy las gracias de verdad por estar acá. Se han alineado los planetas para que, aunque es tarde... para que tengan idea, hora local son las 1 y 2 de la mañana respectivamente, porque estamos en dos zonas horarias diferentes. Uh-huh. Un jueves / viernes de madrugada ya. No nos afecta porque pues ellos están libres, o sea, de trabajo. Uh-huh. Y yo mañana trabajo desde casa, so estamos GG y la conversación ha estado a otro nivel, de verdad que le he estado pasando salvaje. ¿Cómo fue, Ash? ¿Cómo fue? Que estamos repitiendo lo mismo, como de verdad que sí. Nos pasa mucho, honestamente, hasta atrás de las cámaras. A veces yo le leo la mente a John. Sí. Digo algo y él loca. Mano, esa conexión ha llegado a otro nivel. Eso está nice. Ustedes son marido y mujer, se supone que eso pase. Y ojalá nunca se vaya esa conexión. Esa es la que hay. Jamás. Miren, guys, cuéntenme, ¿qué planes a corto y o a largo plazo tienen para efectos del contenido de Legacy Universe? Y aquí quiero que se vuelvan locos, denme primicias, denme aquí, que la gente se entere aquí primero que nadie. Bueno, yo voy a dejarla a ella hablar porque ella es la que manda en cuestión de eso. Ahí está. La productora de contenido, entonces, la directora de contenido es Ash. Yo era el owner, ella terminó siendo la owner, co-owner, yo solamente soy el CEO. Pues mira, muchos de los planes que tenemos es que primero queremos añadir más secciones a lo que es el canal de Twitch, porque hasta ahora lo que tenemos es lo de Legacy Masters, que se va a hacer pues los lunes y los sábados, que básicamente es una sección donde vamos a escoger un juego y completarlo hasta el final, 100%. Y los miércoles que tenemos TOU Let's Talk About It, que es nuestro programa de noticias, entre otras cosas súper chéveres que hacemos. Entre los planes está, yo quisiera añadir otra sección donde me gustaría como que escoger un libro y decirle a la gente como que mira, este es el libro de este mes, que todo el mundo lo lea y que podamos entrar como que en una conversación cuando el mes se acabe de qué aprendimos del libro, qué temas se pueden tocar, y me gustaría hacerlo en los aspectos de either libros que sean que fueron adaptados en películas y qué diferencias tiene ese libro versus la película, o hay una colección de libros de Star Wars que también salieron que estoy bien interesada y me gustaría que eso fuera algo donde yo puedo motivar a las personas a que empiecen a leer más y a consumir libros, y que de ahí pues salga una conversación bien interesante de los temas, characters, etcétera. El libro se llama High Republic, si no me equivoco. Está High Republic, hay muchísimos más. Eso es algo que lo tengo como que flotando por ahí, pero todavía tengo que sentarme y hacer algo más concreto. Y otra cosa que queremos hacer bien chévere también es posiblemente añadir un show que sea para Facebook nada más, porque nosotros también tenemos unas personas que nos siguen súper chéveres en Facebook, y pues no queríamos como que dejarlos ahí sin nada. Y es como que lo que estamos planning es como que un kind of wrap up show, que básicamente le demos un resumen de lo que se habló el miércoles en Twitch, y si salen otras noticias como a última hora, como lo que pasó el miércoles, que estábamos hablando de lo de Mahershala Ali, que posiblemente, y de momento alguien dijo, mira, acaban de anunciar a él y lo metimos, pero tan pronto nos salimos, 24 minutos después salió lo de Pedro Pascal. Que, bien duro, literalmente. Y es como que, y sería como un wrap-up de lo que se discutió ese miércoles, pero bien, también añadiendo otras noticias que salgan. Y aparte de eso, pues, seguir mucho contenido de gaming en cuestión de juegos que quizás John pueda jugar solo y yo pueda jugar sola, o que podamos jugar en conjunto, y a ver qué también que surge con lo de Reload, que eso ya es algo que está en manos del Puerto Rico Comic Con. Y también lo estamos conversando y hablando, pues, porque pues ya comenzamos con lo de los afiliados y los subscribers y todo eso. Nosotros estamos pues, o sea, planificando cosas que son beneficios para los suscriptores, dos tan en concreto, porque como tú preguntaste, pues, ¿qué tienen a corto y a largo plazo? Pues hay ideas que son a corto y largo plazo dependiendo pues el nivel que tengamos de suscriptores, porque todo depende de cuán grande sea la comunidad, pero todavía van a haber giveaways con concursos y cosas así para los short terms, que son cierta cantidad de subscribers. Quiero en algún punto, que ya lo escribí, estoy tratando de descifrar torneos que los sean exclusivos solamente para los subscribers. Nice. Y van a haber premios de premios que pues van a valer la pena para ellos. También tenemos preparado, que lo estamos construyendo un poquito más, una tienda de mercancía. Sí, una tienda de mercancía de Legacy Universe. ¡Brutal! Ya tenemos sí, un par de diseños. Lo que pasa es que como en marzo es nuestro aniversario, el de Legacy Universe, el primer añito, pues nosotros no, como iniciamos el canal, era una foto de nosotros dos tomando café, y yo le hice como un effect de cartoon. Entonces la idea que yo tengo es que en marzo pues lancemos la tienda con ese diseño exclusivo en camisas para hombre y para mujer, y en tazas de café, para y dura el mes de marzo completo. Y entonces ese sería como que the anniversary t-shirt, es lo que yo le quiero llamar, y que salga en conjunto con los otros diseños que tenemos establecidos en la tienda, que eso es algo que estamos mirando también, que ya está set. Es cuestión de cuadrarle esa camisa y ver qué perks le podemos dar a los subscribers en cuestión de mercancía, que tengan descuento o le enviemos cosas especiales. Y ultimately, si el universo permite y Dios quiere, nosotros vamos a seguir en cuanto a la actuación, esforzándonos para llegar a ese nivel que nosotros queremos, y queremos expandir el canal a través de eso. O sea, nosotros queremos darle para atrás a la comunidad un montón, pero si no tenemos de qué, o sea, no tiene que ser material, puede ser contenido o para que, vuelvo y repito, contenido para que se rían, disfruten y todo eso. Claro. Y cosas así llegan, como Santa Claus va a llegar todos los años. O sea, que eso es parte de, y quiero construir esto es el sueño de toda persona que de verdad quiere tener un negocio, pero yo quiero crear un imperio. Nice. Y pues obviamente esas son palabras que al principio se ven bien distantes y a veces las personas te escupen en la cara cuando uno dice algo así como, pero y entiendo por qué, entiendo, es normal, pero al fin y al cabo cuando uno lo tiene y miran para atrás dicen, diablo, me acuerdo cuando yo hice eso y no le creí. Uh-huh. Y ahí es cuando te buscan los que te echaron un lado y dicen, mira, quiero ser parte de eso. Ah, vete para allá. Ahora, ¿verdad? Ahora que no le metiste la cola al gato. Exacto, no te quisiste montar cuando era una yola, te quieres montar ahora es cuando es un crucero. Vete para allá. ¿Sabes? Y eso es lo que yo quiero, esa es mi meta. Si nosotros alcanzamos nuestro status como actores y al nivel que queremos, nosotros vamos a repartir también el Twitch, no lo vamos a dejar de hacer. Y es otra fuente que, vuelvo y repito, que es algo que sería bien interesante para mí. Sería bien interesante que una figura pública en el mundo de actuación de Hollywood, cosas así, que comparta de la manera que hacen los Twitch streamers, que viene siendo un poquito más personal, que es aparte de lo que es una entrevista yendo para Hollywood Reporter o estando en un lugar popular, no sé, de YouTube, para ponerle Joe Rogan, pero si acaso estamos en Twitch, podemos estar en una entrevista literalmente con nivel escondido o con cultura secuencial. Claro, eso sería sí. Algo, eso es algo que se llama trascender más allá de lo normal. Wow. Break the barrier. Sí. Y es, yo siento que yo vivo para eso. Nosotros vivimos para eso, para break the barriers, para break lo que es lo normal, porque ya mucha gente hace más de lo mismo. Y esa es mi meta. Quiero ser diferente, queremos ser diferente, pero a la misma vez ser relatable. Sí, sí, sí. Y amables. Claro. Y que la gente se compare en cierto sentido, como que, wow, yo quiero ser parte de ellos, o quiero unirnos a ellos, quiero seguirlos a ellos, o quiero tratar de lograr mis metas igual que ellos. Y vuelvo y caigo a lo mismo, y sé que escucho como un broken record, pero por eso es que el nombre de esto es The Legacy Universe, porque es todo el mundo. Su approach nosotros hasta ahora lo cumple. Les digo y les reafirmo, ¿verdad? Como consumidor de su contenido, que hasta el momento, ¿verdad? Porque pues, uno sabe de hoy, no sabe de mañana, pero hasta el momento están bien enfocados con el contenido que están llevando. Están balanceando bien lo que hacen para que ese sea el reflejo de su contenido. La comunidad se siente parte de ustedes, nos disfrutamos el contenido que hacen, como bien dijo Ash, si no lo consumimos en vivo por X o Y, lo consumimos luego en archivo, que eso siempre pues es uno de los props de este tipo de contenido, particularmente en Twitch, que siempre está el archivo ahí para luego verlo, esto, y es algo que nos disfrutamos un montón. So, yo creo que si ustedes siguen como van por muy, muy buen camino, ¿verdad? Que todo lo mejor a ustedes. Guys, esta próxima pregunta es la pregunta final. Siempre me gusta cerrar la entrevista de esta manera. Una vez más, gracias por haber estado por acá. Le he pasado espectacular. La pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo ustedes le darían a alguien que quiera comenzar a hacer streams? Para mí, tienes que ser consistente, trabajar fuerte, entender bien a tu comunidad y que son las cosas que le gustan. Y también algo que yo siento que nos ha funcionado a nosotros es que siempre hemos tratado de hacer algo distinto y romper, break the barrier, como dicen. Y mi mayor consejo también es que cuando empieces a hacer streams, ya sea en Twitch, ya sea en YouTube, en Facebook, o empieces a crear contenido, que pienses en ser exitoso. No pienses en la fama. Si tú entras en este campo con la mentalidad de que quieres ser exitoso, lo vas a hacer. Porque la fama, como mencioné anteriormente, eso puede llegar en cualquier momento. Y así de rápido como llega, así se va. Así que aquí el key es consistencia y pensar en ser exitoso y en que tu negocio, tu contenido, tu business, lo que tú quieras hacer en este campo, que sea exitoso, sobre todo. El mío es no tengan miedo a fallar. No tengan miedo a fallar porque nadie es perfecto. Yo sé que yo no lo soy, ni Ash tampoco. Y nunca trata de que ese miedo en iniciar algo, y en este caso iniciar tu canal de Twitch o de YouTube, que no te detenga a hacerlo. Muchas personas empiezan con el equipo más porquería y terminan teniendo el mejor equipo porque tienen un norte. Claro. Y tampoco tengan miedos en no estar claro en lo que en realidad tú vas a hacer. Si tú empiezas con videojuegos o empiezas hablando, síguelo, porque la gente te va a ver y tú con el tiempo vas a poder ajustar y vas a estar claro en lo que tú quieres y quién quieres ser y qué tú quieres enseñar y qué va a tener tu contenido. Lo importante es que si tú estás en una isla y no estás comiendo, no, o sea, no hay nada de qué comer, no tienes cómo protegerte del ambiente, pero hay un bote y tienes miedo de montarte en ese bote porque tienes miedo de hundirte en el mar, no lo tengas, porque ¿qué pasa si tú encuentras una nueva civilización en ese bote? ¿Qué pasa si tú encuentras un hogar, una casa, alguien que te quiera dar de comer? Es perder el miedo. Tú tienes que perder el miedo a la decisión que vayas a tomar. Porque eso es lo que aguanta muchas personas de ser exitoso, de tener oportunidades bien grandes que en algún momento se le estaban ofreciendo y por miedo no aceptaron, por no tomar ese riesgo. De eso se trata la vida. Uno no puede vivir con ese safeguard, esa seguridad de que prefiero no ser herido y sin saber que cuando tú te hieres o te hieren, tú puedes salir mejor de eso. Me gusta esa actitud, guys. Me gusta definitivamente ese enfoque de mano, el que no arriesga no gana, eventualmente. Esto, y si te rindes ahí casi, hay gráficas de esto, visuales, esto, videitos cortos, gente, por ejemplo, como haciendo un mining, y están golpeando una pared y de momento se rinden de dar esa última estocada. Porque se fueron a otro lado a acabar y porque alguien sacó un diamantito y estaban a punto de encontrar un diamantote. Son cosas, o tratando de ilustrar parte de lo que ustedes han estado comentando aquí. Definitivamente muy adecuado ese modo de pensar. Brutal ese consejo para efectos de, ¿verdad?, gente que tal vez lo escuche, que estén pensando hacer lo mismo este año o de casualidad porque los escucharon, se inspiraron. Esto es definitivamente awesome. Okay. Ash, thank you. John, gracias por haber estado por acá y ser parte de nuestra entrevista gaming de esta semana, acá como parte de Nivel Escondido. Me gusta siempre darles el foro, ¿verdad? En una última ocasión, antes de finalizar formalmente la entrevista, para que obviamente nos digan dónde los encontramos, sus redes sociales, y si hay algo más que ustedes quieran mencionar, el foro es de ustedes. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en The Legacy Universe. Ahora mismo nos convertimos en afiliados de Twitch, así que todo nuestro contenido va a estar disponible exclusivamente en esa plataforma. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y sábados. Los lunes y sábados tenemos Legacy Masters, donde escogemos un juego y lo completamos hasta el final. Y los miércoles tenemos TOU, Let's Talk About It, que es nuestro programa de noticias de entretenimiento en cuestión de gaming, series de televisión, películas y otras cosas super random. Nice. del mundo de entretenimiento. En inglés. Ay, no, lo iba a decir. Ah, ok, chico, sorry, mala mía. Él siempre está adelantado. Sorry. Mala mía. Okay. Pero sí, como dijo John, ese programa lo hacemos en inglés. Y estamos en vivo, usualmente después de las 6 de la tarde, pero siempre lo posteamos en nuestro social media. También nos pueden conseguir en Facebook y YouTube, Instagram, bajo The Legacy Universe, donde posteamos highlights, videos super chéveres, reacciones, entre otras cosas random. Y también todos los viernes Ay, en Twitter, siempre se me olvida, disculpa. Es que Twitter es nuevo, Twitter es nuevo. Pero por eso fue que yo dije lo de inglés, por si acaso. Sí. Uy, claro, Twitter pasó, ¿viste? Lo pueden conseguir en Twitter bajo The Legacy Universe, sería twitter.com/TLU Legacy. Y todos los viernes estamos en vivo a través del Facebook y YouTube oficial de Puerto Rico Comic Con con el PRCC Reload. Ahí estamos haciendo más o menos lo mismo que hacemos con TOU Let's Talk About It. Es un programa de noticias, de entretenimiento, pero ese lo hacemos en español y lo hacemos en vivo, así que pueden pasar todos los viernes por ahí a las 7 p.m. Para sintonizarnos y 7 p.m. hora de Puerto Rico. Hora de Puerto Rico. Ok. Awesome. Hora de Puerto Rico y nada, estamos súper agradecidos por la invitación, Sparrow Wolf, y con Nivel Escondido, que el apoyo que nos han dado ha sido increíble, así que estamos súper happy de estar aquí y gracias a la oportunidad y espero que todos los que estén sintonizando o estén escuchando esta entrevista, espero que les haya gustado y que se sientan inspirados a crear, porque ahora mismo ese es como que el safe haven de todo el mundo. Yeah, y para yo terminar con lo mío, ya que ella dio el plug, vuelvo y repito mi frase. We all go through the same title in life, but never the same story. Y con eso lo que les quiero decir, no tengan miedos, porque si alguien falló y ustedes lo siguieron, no quiere decir que ustedes vayan a fallar. Yes. El éxito y el failure de cada persona individual es individual. No es el de usted. Awesome. Tremenda buena vibra. Tremendo mantra para terminar esta entrevista, gaming guys. Gracias por haber estado por acá. Ash, John, The Legacy Universe con nosotros, guys. Ya tienen ahí toda la información de dónde los pueden conseguir y cuándo. Denle un follow a ese excelente contenido. Consúmanlo en su tiempo, ¿verdad? Sea en vivo o sea en archivos. Pero es una de esas excelentes comunidades que acá tenemos el gusto de recomendarles, guys, que se repita, Nivel Escondido es su casa, el hogar oficial de la Horda Bacala es su casa también, así que cuando ustedes quieran me dicen, Sparrow, esto, vamos a hablar y otra vez acomodamos esto, esta, ¿verdad? Algún tipo de entrevista o interacción como esta, le he pasado espectacularmente bien esto, y otra vez, gracias, guys, ustedes fueron los primeros que entrevistamos aquí como que doble, porque habíamos tenido esta entrevista gaming, pero con una sola persona hablando, esto fueron dos personas a la vez y estuvo bufiado, estuvo nítido, la pasé brutal, sí, de verdad que sí. Gracias. De verdad, gracias por la invitación, que no nos esperábamos esto y brutal. Sí. Azuquita. Brutalíticamente brutal. Así que sin más, entonces vamos ahora sí de vuelta a la programación regular. Bueno, y ahí la tienen. Ahora saben un poco más acerca de John y de Ash, de The Legacy Universe. Les recuerdo que The Legacy Universe está en todos lados, así mismo. Lo encuentras como The Legacy Universe en Twitch, en Facebook, en Instagram. Y en Twitter es donde están un poquito diferentes. En Twitter el handle es @TLULegacy. Repito, @TLULegacy. Y particularmente en Facebook, como parte del Puerto Rico Comic Con, ellos están allá con un programa producido por nuestro panita El Watcher, que se llama PRCC Reload. Y esto está en Facebook y va camino a Twitch, pero por el momento lo encuentras en Facebook, particularmente los viernes, ¿ok? Así que ahí tienen la información de nuestros panitas. Yo la pasé espectacular. Gracias una vez más a ellos por aceptar la invitación a la entrevista gaming. Y ahora sí, Alex, vamos al qué es la que hay, brother. Comienza tú, porque tú tienes ahí un par de cosas interesantes que compartir con nosotros. Pues mira, mano, esta semana continué la aventura de Final Fantasy VII Remake. Lo estamos jugando activamente acá en el canal de Nivel Escondido. Esto como parte de un bacalao point caching que hizo nuestro pana Kaku de allá de Metaverse Puerto Rico, que le enviamos un saludo. Si no lo siguen, síganlos por Facebook. Pues nada, y seguimos adelantando. Estamos haciendo grind, subiendo level, haciendo muchos side missions. Preparándonos para lo que se avecina. Ya vamos por el chapter 14. Del juego, estamos adelantando bastante y obviamente el chat la está pasando brutal, me están diciendo, mira Alex, ve aquí, ve allá, o sea, que tengo coaching, pero chateado, ok, en chat. sí, pero mira, no te parqué ahí. Pero si no veo el sign de impedido, ¿qué puedo hacer? No veo el sign de impedido, sorry, de handicap, my bad. Muevo el carro entonces, muevo el carro. Anyway. Pues, de verdad que me topa. Oh my God. Nada, pues le está pasando brutal con el juego. De verdad que me encanta un montón. Otra cosa que he estado jugando ha sido Blaster Master Zero Two. Esto yo lo estaba jugando acá en mi canal de Alex Station en Twitch. Y obviamente jugamos el primero, lo acabamos en vivo. Y me comprometí a someterle rápido al 2 una vez termináramos el primero. Pero logramos y estamos metiéndolo al 2. Y estamos avanzando bastante. Prácticamente estoy jugando 3 o 4 días a la semana, lo que me ha permitido adelantar bastante la historia. Pero en este juego, en esta versión, que aunque la he encontrado un poquito más difícil en cierto aspecto en comparación con el 1, me he topado con algunos bosses que, ¿verdad?, que me han cogido muchos tries matarlos, pero eventualmente nos llevamos. Pero sí, he encontrado un poquito más jodoncito que el primero en ese aspecto. Tengo que tener mucho cuidado porque nuestro amigo acá de la comunidad, SuperPSNPR, me lanzó un reto Extra Lifer con este juego. Y él me retó a que si yo hacía el 100% del juego, o sea, si yo conseguía todos los ítems del juego, él iba a hacer un donativo de $20 for the kids. Uy. Ahora mismo, pues básicamente, ya casi he encontrado todo. O sea, estoy bien fajado buscando todo, explorando. Ustedes saben que me encanta este tipo de juegos, estilo Metroidvania con aventura y acción. Y ustedes saben que yo exploro cuanto recoveco ahí en los mapas. Lo bueno que tiene el juego es que en los mapas te dicen dónde están los ítems. Es cuestión de tú saber cómo llegar ahí, porque a veces necesitas ciertos power-ups, ciertas habilidades para el tanque para poder alcanzar esos lugares o poder entrar, típico de este estilo de juego, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a eso, y pues estamos en esa. También me lanzó un juego en el primero. El primero me dijo que buscara los ítems que me faltan y me daba un donativo de $10, así que eso también está en agenda. Y dicho eso, que se me olvidó anotarlo aquí en la agenda, el domingo pasado yo estuve jugando Street Fighter V acá en nivel escondido y también un reto Extra Lifer que me hizo este Silver. Él hizo el bacano point caching de ese jueguito para que yo lo jugara en vivo en el canal por 2 horas. Y él me lanzó un reto y él básicamente me dijo: Alex, tú vas a jugar el modo Survival de Street Fighter V y por cada pelea que tú ganes yo te voy a donar 20 centavitos. Pues nice. Y vas a empezar todos los niveles: Easy, Normal, Hard y Extreme. Pues mano, pues empezamos y pues mira, me sorprendí lo bastante bien que me fue, al punto que nuestro buen amigo Atuki, te vaya de Casa Indie en Twitch, y la gente del buruleo, él escuchó el reto y me dijo: yo te voy a dar 10 si tú logras acumular 10, yo te macho hasta 10 pesos si logras acumular. Pues overall la noche terminamos con $26 for the kids, 16 del pledge de Silver y los 10 del matching de Atuki. De verdad que una noche mega productiva, de verdad que me encantó mucho el modo survival ese, se presta para ese tipo de dinámica, es fun. Después pues ya llegamos a un punto que ya era tarde y dije: pero vamos a dejarlo hasta aquí. Pero antes de terminar dije: déjame correr 2 o 3 rounds en extreme, por aquello de, y fíjate, gané como, creo que fueron como 4 o 5 peleas en extreme. O sea, me defendí bastante bien, tú sabes, y de cuánto si sigo, sabes de cuántos rounds puedo hacer en extreme. So, me gustó mucho la dinámica, ¿verdad? Y le agradezco un montón a Silver y a Tukiti, ¿verdad?, por esos donativos. De verdad que la pasé súper, súper brutal. Y obviamente, ¿verdad?, estos retos que tengo ahora con Blaster Master Zero Two, a ver si también nos llevamos otro dono for the kids. Y aparte de eso, pues disfrutándome de los viernes, ¿verdad?, WandaVision, que cada vez, oh my God, cada vez se pone uff, wow. De verdad que al principio empezó lenta, hay que aceptarla, empezó lenta, un poquito confusa, pero a medida que han ido pasando los episodios, mano, esa serie se está poniendo buenísima, y yo te diría que hasta mejor que ciertas películas del MCU. Porque más que en todo universo siempre hay películas que no son regulares, pero esta serie le da 20 batallas a unas cuantas películas del MCU, los production value, la historia, el camino hacia donde va. De verdad que está bien interesante de este proyecto de WandaVision. Y fuera de eso, mano, pues nada más, mano. GG, mano, GG. Yes, ha hecho más legocitas interesantes ahí. Sí. Yo por mi parte, mano, he estado viendo a paso lento esto, porque honestamente esta semana no me dio mucho break, pero sigo invested en terminar de ver Demon Slayer. Uh-huh. Esto, aunque olvidé apuntarlo aquí, pero ahora me acordé. Esto, y en términos de cositas que no son gaming, pues también tengo que mencionar la parranda bacala. Bueno, este pasado fin de semana, esto estuvimos, no este, el anterior, ¿verdad? Pero yo estuve fuera del podcast, o no lo había comentado. Estuvimos llevando a cabo la parranda bacala del mes de febrero, recordándoles que las parrandas bacalas durante este 2021 van a moverse oficialmente a los primeros sábados del mes, siempre y cuando, ¿verdad?, no hay un evento especial. Adelante, les puedo decir que en noviembre no va a haber parranda bacala el primer sábado del mes, porque probablemente eso es Extra Life. Uh-huh. Esto sería el segundo sábado del mes. Pero por lo demás, tú sabes, las movimos para sábados para precisamente vacilar con la comunidad más tiempo. Y les recuerdo que la parranda bacala de marzo va a ser la parranda de las parrandas. Queremos convocar a la mayoría de boricuas en Twitch que pasen ese día por nuestro canal. Esto, y también otros amigos, ¿verdad?, que no necesariamente sean de boricuas en Twitch, pero que sigan de ser, que sean parte integral de la Horda Bacala, para hacer un bonche masivo. ¿Por qué? Porque el primer sábado de marzo, todos los caminos conducen a canales de habla hispana del resto de Twitch. O sea, no vamos a visitar canales de Puerto Rico, vamos a visitar canales que hablen español. Y queremos causar un impacto mayor, masivo, de ese chorro de boricuas dando amor bacalao a esos canales que tal vez tengan 2, 3, 10 viewers, y que de momento llegue ese corillo de 20, 30, 40, 50 personas. Vamos a hacer a mucha gente feliz esa noche. Así que vayan separando la fecha el primer sábado de marzo. Eso viene bravo, así que esperamos contar con ustedes. Y la pasamos espectacular, Alex, en esa parranda bacala de febrero. Uh-huh. Visitamos varios canales, hicimos maldades, como uh-huh. siempre, que si lag, que si el audio no se escucha, oh my God, que si pito, que si flauta, pero a la larga es nuestro modo de romper el hielo para entonces proceder a dar amor bacalao. Fueron varios los canales que recibieron muchos follows. De hecho, gracias a ese push de la Horda Bacala, muchos canales lograron afiliados. Y de eso se trata, de que podamos regar ese amor bacalao y ser recíprocos con el amor que la Horda nos ha dado a nosotros y compartir un poquito de eso, mano. Hay mucho espacio en Twitch para crecer y, ¿por qué no?, en canales que se lo merezcan. Así que, de verdad que gracias a todos los canales que nos recibieron con tan buen humor y que nos ayudaron a pasar un buen rato también a nosotros acá en la parranda bacala de febrero. Y en términos de gaming, mano, estuve jugando Super Mario Maker 2. Esto lo he estado jugando semiconsistentemente. He estado pasando niveles aquí y allá, ideando planes maquiavélicos, como diría nuestra querida Noé. Para ver a quién le rompemos entonces las ilusiones cuando venga a jugar algún nivel en Super Mario Maker 2, de los que, ¿verdad?, crea Sparrow, porque Sparrow hace los niveles con el orto. Aparte de eso, Rocket League, mano, Rocket League, ahora mismo estamos los Double Dragon, finalmente, han tocado Platino 3, estamos en Platino 3, estamos bien contentos, porque ustedes saben que nosotros jugamos mucho, jugamos siempre que hay un chancecito de jugar en las noches. Pero no, eso no quiere decir, ¿verdad?, no equivale a que seamos buenos o buenísimos en el juego. Nos defendemos un poco, particularmente en parejas, y pues obviamente hemos ido trepando, ¿verdad?, en la escalera extensa que venimos desde Fango 1, Raíces 3. Era nuestro rango por mucho tiempo. Y ahora finalmente, pues, estamos viendo por ahí un despunte, así que estamos contentos con eso. Mano, Cyber Shadow me ha costado triste historia ya en dos ocasiones. Back to back. No, porque la semana pasada no fui yo. Esta semana sí, pero la semana anterior fue Surfing Boy. No, tuviste un cambio. Sí, pero el cambio fue con Super Mario Maker, en el nivel que tú y no hicieron. ¿Qué nivelito más bonito? Que de hecho creo que todavía tengo el récord, no estoy seguro. Un saludito por ahí al pana de Noé, que se lo quité, y yo sé que él estaba tratando de recuperarlo, pero yo creo que sí me lo recuperó. Tiene que haber sido de un chivo, Porque yo dejé eso, mira, a pelo, para que no me lo quite. Ahora, que Virozcan no escuche esto, porque si Viro lo escucha, va y lo juega y le quita 5 segundos a lo que yo le quité. Esto, Viro siempre encuentra rutas que nadie sabe, tú sabes. Uh-huh. Esto, así que, pero ya. Esto, Cyber Shadow, mano, otra cosa. Llegamos a una sección, ahora utilizando una motora, ya la pasamos, al fin y al cabo. Vi. Esto, pero eso me papi, morí. Me despedí en la transmisión. Entonces, hacía un ratito que había llegado, hacía como 10 minutos nada más, que habían traído un raid forzado, porque Monclo estaba jugando, pero Liberty estaba jugando, para no variar. Y entonces, pues los muchachos llegaron acá vacilando y qué sé yo qué con nosotros. Y entonces yo me despido, no, mano, me voy a quitar. Y Monclo dijo, acho, no, pero pásalo, dale. Mano, me puedes creer que como 3 tries después lo pasé. So, eso estuvo GG, con ese push, y estoy disfrutando el juego a cabalidad. Este martes vamos a coger un brequecito de Cyber Shadow, venimos con más de las aventuras de Gandalf el Brujeriego, cortesía de un cash-in de nuestro tremendo parcero, el Alucard, así que pendientes a eso este martes, ¿verdad? Esta noche, si estás escuchando el podcast en día de su publicación, pues esta noche en nuestro canal de Twitch, uh-huh, esa es la acción que van a ver. Y, mano, Hades, estuve jugando Hades y por primera vez vi la luz del día. Logré salir del Hades en mi primera vez. Qué sensación más nítida. Este jueguito es un mindless game. Para mí, yo simplemente es para adelante como Mr. López, destruyendo todo lo que está a mi paso. Mi weapon of choice es el arco y flecha. Y estoy entendiendo, ¿verdad?, cada vez mejor los boons que funcionan para mí, las bendiciones de los dioses, etcétera. Y tenía un loadout de respeto, de que cuando llegué a Hades, llegué con las 3 resurrecciones intactas, y de esas 3 me sobró una. Al fin y al cabo me cogió medio de en una, porque Hades hace como que un truquito ahí, medio bobo. Pero después pues logré salir. Alex, ¿tú has podido salir ya o todavía estás pillado? Todavía. Te iba a preguntar, la verdad que... O sea, ¿no le has sacado el True Ending todavía, verdad? No. El True Ending se saca después de varios intentos, ¿no? Tengo un pana que estuvo fajado y me mandó un screen, una foto. Me dijo, Alex, saca el True Ending. Y yo, ¿qué? O sea, digo, pues te tienes que haber fastidiado mucho. El tipo le encantó el juego y le sacó el True Ending. Sí, eso es jugar las múltiples ocasiones. Uh-huh. Y también depende de cuántas veces tú vayas jugando, como que al principio Hades te tira un como un prologuito, y ahí tú vas cogiendo como que más historia. Me imagino que una vez tengas todos los pedazos de historia, pues será el True Ending, me uh-huh imagino yo. Y yo apenas saqué ese, y ahora entonces me dejan como que preparar la partida y preparar mis propios como que retos. Ah, ok, chance. Como que tus propios handicaps. Voy a sacrificar tanto de vida, whatever, pero voy a apostar tanto dinero más, tú sabes. Uh-huh. Esto es como un contrato, creo que es que se llama. Antes de tirarte por la ventana, ahora hay un peaje, y tú decides qué activas, qué no activas, y si lo activas, a no. Esto está bien interesante, la dinámica. Y el factor de rejugabilidad está ahí, la verdad, que está bufiado. Y lo que pasa, por lo menos en ese primer final, quote unquote, me gustó la dinámica y como que cómo justifican el ok, we're gonna start again. Uh-huh. Está nice, está super nice. Tío, que está bien hecho. Está de respeto. Sí. Así que esa es la que hay conmigo, de verdad, disfrutándolo un montón. Créanme que voy a seguirle metiendo poco a poco, y de alguna manera lo vamos a incorporar al canal para algún reto Extra Lifer, porque es que se presta tanto para retos Extra Lifers, uh-huh, que sería un crimen no utilizarlo. Sí. Así que de esa manera llegamos al cierre de nuestro podcast. Gente, les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en todos lados como Nivel Escondido. Estoy hablando de Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Particularmente en Twitch tenemos nuestro itinerario de los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche hora de Puerto Rico, con Alex Nation, ¿verdad?, en Sunday Kickstart y Nivel Escondido Reloaded. Martes, jueves, viernes y sábado desde las 11 de la noche hora de Puerto Rico, 10 de la noche hora del con Gato Nejo o este servidor en lo que hemos denominado Nivel Escondido After Dark. Esto hasta que la hora cambie. Ahora en primavera, pues volvemos entonces a la rotación de que After Dark comienza a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, 10 de la noche, hora del Este. Y esta semana los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas JGNovo82, Lunalis underscore 610, Cultura Secuencial, Gigi's The Mouthful Podcast y también en Twitch, el Gigi's The Mouthful Podcast tiene su el Good Game Gamer Group, así mismo, twitch.tv/Good Game Gamer Group. Están haciendo un revamping del contenido del canal, así que no es solamente podcast, también pues tienen el contenido, ellos allá son bilingües, así que GG. De igual manera, los invitamos a apoyar el contenido de Twitcheo Puerto Rico, de tu mister, mi mister, el mister más faturo de Puerto Rico, Surfing Boy 24, y de paso también a nuestros panitas de Tu Zona Gamer. Y de esta manera llegamos al final de nuestro podcast. No sin antes agradecer al auspicio de la buena gente de Centro Agrícola, el León. Okay. Ahora sí nos fuimos, Alex. No, vámonos, vámonos. Que tengo que ir a comprar purina. ¡Azúcar! Tú va. También he estado metiéndole duro a lo que es Blaster Master Zero 2. ¿Aló? Ok. Sí, los gallos, los gallos. Los gallos están en tribuna, papi. Dale, no pasa nada, lo puedes dejar ahí abierto y después hacemos un 3-2-1. Que se va, yo me imaginé. ¿Qué? Se pericaron los gallos. Y ellos se ponen a cantar a esta hora porque el dueño llega a esta hora. Y los gallos parece que sienten el carro y se activan. Ay. Entonces, ellos se callan cuando él entra a la casa que apaga todas las luces, ellos se tranquilizan. Eso es ya mismito. Qué p mía, mano. Gato, no puedes usar esto de extra content porque estoy dando malo con. Tú sabes que lo usas. Que le ponga a Mario. Él lo edita primero completo. Y lo mueve al final. Mano, una pena que estas cosas no aplican para la triste historia. Oye, por lo menos Nivel Escondido puede hablar con el Centro Agrícola y conseguir un auspicio. ¿Qué piensa usted de que el Centro Agrícola? Los Leones. Centro Agrícola Leones, localizado en la parcela Camela Marín, con el número 787. Ay, mi papi, nos vamos a pisar para American Grain. Ay, ¿por qué? Ay, mi madre. Ok, yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí puedo terminar. Bueno, vamos a Revax. Ok, voy a cogerlo desde Blaster Master. Ok. 3, 2, 1. Pues, hermano, pues. ¿Qué? ¿Qué?